aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa, somos la resistencia nacional. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa de Aquí la Voz de Europa. Con este número de Aquí la Voz de Europa cumplimos nuestra emisión número 10 y queremos celebrarlo con nuestros oyentes, aunque sea de una forma modesta. Mándanos una carta a nuestro correo aquilavozdeeuropa@gmail.com, un folio de extensión como máximo, explicándonos qué significa para ti nuestro programa, qué te ha gustado o qué no, y qué tema tratarías tú en las próximas entregas. A las 5 mejores os regalaremos una camiseta del programa que os enviaremos por correo. Todas las cartas serán publicadas en nuestra página web www.democracianacional.org. No te olvides de mandarnos tu talla, disponible en gris, grafito o negra. Si deseas colaborar con el programa económicamente, también puedes adquirirla mediante un donativo mayor de 9 euros y te la enviaremos por correo. Muchas cosas de las que hablar en este programa. Hablaremos del desfile ya clásico que estamos viendo en los últimos años de simpatizantes o de miembros del PP en las televisiones y en los juzgados. Hablaremos de este extraño movimiento de los indignados que ha salido en Francia. Hablaremos también del aumento del número de musulmanes y del integrismo en España. Y finalmente debatiremos sobre geoingeniería, qué es lo que está pasando en los cielos de España. Jorge del Valle nos traerá un nuevo episodio de la historia oculta de España, la historia que no aparece ni en los libros de texto ni en los medios de comunicación. Cristina Martín nos traerá un nuevo parte de la invasión y hablaremos con Francis Jiménez sobre la Francis González, sobre la otra cara de la ley de violencia de género. Nada más, noticias y empezamos. La Guardia Civil detecta un fraude de ciudadanos búlgaros para someterse a trasplantes renales. La directora general del FMI, Christine Lagarde, señala los efectos positivos a medio plazo de los refugiados en la Unión Europea. Un filtrador de un banco suizo denuncia que los papeles de Panamá son una operación de la CIA. El inventor de la islamofobia rectifica ahora su tesis. Admite 20 años después que se equivocaba sobre la integración de los musulmanes y que no detectó las señales que lo advertían. Interior investiga la llegada de excombatientes del Estado Islámico llegados a Ceuta para crear una célula activa. La Brigada Al-Ándalus, una célula yihadista radicada en Madrid, hacía una recaudación de 10 euros entre los musulmanes que acudían a la mezquita de la M30 para financiar sus actividades integristas. Mapa del Islam en España, 300.000 musulmanes más en los últimos 5 años y 1.400 centros de culto. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, pide a Rajoy que España acoja a 15.000 refugiados. El FMI teme el auge del nacionalismo en Europa derivado de la llegada de refugiados de Oriente Medio y de los atentados del Estado Islámico. La Generalidad Catalana eleva al Tribunal Supremo la sentencia del caso Blanquerna. George Soros pide que Europa acoja entre 300.000 y 500.000 refugiados al año y que se gaste 30.000 millones de euros anuales para integrarlos. Leídas las principales noticias de la semana, empezamos a debatir sobre la actualidad. Está con nosotros una semana más Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes a los oyentes. Antes de entrar a debatir las noticias de la actualidad, me gustaría, Manuel, que tocáramos, que habláramos de un artículo, una entrevista realmente publicada en elespañol.com que le realizan al periodista Federico Jiménez Los Santos. Habla de bastantes temas, pero me quiero centrar en su respuesta cuando le preguntan sobre qué es lo que opina sobre el 11M. Contesta Jiménez Los Santos, que cuando le preguntan sobre el tema, que para él el 11M fue la venganza de Marruecos por lo de Perejil y las cloacas lo taparon. Dice Los Santos que yo creo que fueron los servicios secretos marroquíes con la colaboración de las cloacas del Estado en España. Es decir, unos volaron los trenes y los otros taparon las pruebas. Para aquellos que no sepáis exactamente lo que fue el incidente de Perejil, contaros muy resumidamente que fue un incidente, creo que fue en el año 2002, entre Marruecos y España, cuando tropas marroquíes ocuparon un islote que está geográficamente cerca de Marruecos, pero que pertenece a la soberanía española. Hubo una serie de incidentes diplomáticos durante varios días, incluso semanas, y finalmente tropas españolas lograron expulsar a los marroquíes del islote. Realmente lo que estaba pasando en ese momento está mucho más por encima de Marruecos y de España. España y Marruecos son países que, como os hemos comentado ya muchas veces, pues están en segunda o tercera fila. Este tipo de países no tienen la soberanía nacional suficiente ni la fuerza como para cometer un atentado así. Siempre hablamos de Estados Unidos. Estados Unidos es el imperio que más fuerte en este momento en el mundo. ¿Cómo se forman los imperios? Se forman siempre por la fuerza y se mantienen por la fuerza. Por la fuerza y por la amenaza a sus vasallos. ¿Por qué hacen esto? Porque intentan que ninguno de sus vasallos se salga del redil ni desobedezca órdenes, siempre bajo la amenaza de emplear la fuerza. Entonces, ¿cómo se entiende o cómo fue posible que Marruecos cometiera un atentado tan salvaje contra un aliado o un supuesto aliado de Estados Unidos como era José María Aznar y el gobierno del PP sin que Estados Unidos tomara represalias contra Marruecos? Es totalmente impensable que Marruecos hiciera este atentado sin comunicárselo, como digo, al imperio o al hermano mayor norteamericano o al francés, que es el otro poder que gobierna Marruecos durante décadas. Entonces, ¿es creíble esta versión que nos dice que el 11M lo hizo solo Marruecos? Pues es bastante poco creíble. El señor Jiménez Los Santos, es cierto que en muchos temas se sale un poquito del redil, pero da la impresión de que es, pues bueno, una de las personas del régimen a la que se le permite ser un poco un verso suelto, pero siempre para llevar estos temas como el 11M o otros temas que la gente no acaba de creerse, las versiones oficiales que nos cuentan, siempre para llevarlos a un callejón sin salida y contar otra versión que es igual de falsa que la oficial. Entonces, para mí, mi opinión es que Jiménez Los Santos o Luis del Pino, pues finalmente no son otra cosa que desinformadores. Hablaremos luego con Jorge del Valle del tema de la pérdida del Imperio Español, de la pérdida de Cuba con el autoatentado del Maine. Hemos hablado otras veces del tema de la Red Gladio. No conoce Jiménez Los Santos lo que fue la Red Gladio, no conoce lo que fue el atentado de Bolonia, no conoce la auténtica versión del 11S. Yo, como digo, no me lo creo. Como digo, puede tener su parte de razón. ¿Es posible que participara Marruecos y los servicios secretos españoles en el 11M? Sí, es posible, pero en un papel secundario. En mi opinión, seguramente, en la creación de las pruebas falsas y en la creación también de esa trama falsa de los marroquíes y de los asturianos para desviar la atención de la auténtica trama, cuyo cerebro ni mucho menos fue Marruecos. Manuel, ¿tú cómo lo ves? Por un lado veo un pequeño avance, porque el hecho que haya reconocido por fin la implicación de un Estado extranjero, pues es importante. Es importante porque, a su vez, pues se sabe que Marruecos es una nación que tiene religión oficiales, tiene dos, islamismo y judaísmo. Marruecos, su primera bandera fue la Estrella de David, y es un aliado preferencial de Estados Unidos en la zona. Estados Unidos lo prefiere por encima de España, aunque España esté en la OTAN y Marruecos no. De hecho, pues sabemos que la única nación que a lo largo del siglo XX nos ha atacado y nos ha arrebatado territorios, pues ha sido Marruecos, en el caso del Sáhara, con la Marcha Verde. Y sabemos que la Marcha Verde se hizo bajo dos banderas. Iban al frente la bandera norteamericana, demostrando que tenían el apoyo de los Estados Unidos, y la bandera marroquí. Bien, en este caso, ¿qué pudo pasar? Pues tú sabes un poco cuál es mi tesis. En esos años había una tensión bastante grande en general entre la Unión Europea, entre distintos sectores de la Unión Europea, entre algunos de ellos, como tú has comentado, también entre pues distintos polos de la Unión Europea, pero, repito, había una tensión creciente con Estados Unidos. Estados Unidos para esos años hace una advertencia muy dura, y es que dice públicamente, manda un mensaje a sus socios diciendo que no permitirá que ninguna nación recorte la distancia que le separa de Estados Unidos como superpotencia mundial. Es decir, Estados Unidos no es el país este amable que nos pintan, sino que, pues, de vez en cuando, constantemente, enseña los dientes. Nos pensamos que a nosotros no nos los enseña, que las bombas son siempre para otros, pero no es así. En esos momentos, pues, ¿tiene algo que ver el perejil? Pues probablemente. En esos momentos, el gobierno de Aznar, de una forma pues extraña, había llegado a un acuerdo sobre Gibraltar con Inglaterra. Muchos oyentes, acostumbrados a las burlas y a las chanzas y a las tonterías que nuestros enemigos hacen siempre sobre los temas de vital importancia, pues dirán, pues ya está aquí, otra vez, Gibraltar, los fachas, Gibraltar español, Torrente, y todas estas mongoladas. Pero Gibraltar es considerado por Estados Unidos un punto caliente, uno de los puntos más importantes de la Tierra. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque es un paso español, o mejor dicho, sería un paso español sobre el cual tendríamos derecho de establecer aranceles si no estuvieran ahí los ingleses. Entonces se llegó, como digo, el gobierno de Aznar llegó a un acuerdo con el de Inglaterra para, yo lo considero un paso adelante porque fue un paso pacífico, para que fuera una soberanía compartida. A esto rápidamente Gibraltar se opuso y los norteamericanos se opusieron de una forma radical. Dijeron, no, no, ustedes o convierten el Peñón en una base de la OTAN, directamente bajo control norteamericano, o comparten la soberanía entre tres naciones, Inglaterra, España y Marruecos. A lo que, lógicamente, pues los españoles y los ingleses se opusieron de forma tajante. Fue justo en ese momento cuando se produjo ese aparente sinsentido de la invasión de un islote. Claro, esta invasión del islote fue una demostración de fuerza. En esos momentos, Aznar estaba bastante ligado a distintos intereses de Europa, estaba pugnando por tener un mayor peso en Europa y al mismo tiempo se estaba convirtiendo un poquito en el chuleta de Europa. De hecho, había sido capaz de ser el único gobernante mundial que se saltaba el bloqueo contra Saddam Hussein y mandaba un avión de ayuda humanitaria. Aquello fue un escándalo, no sé si nuestros oyentes se acordarán, y fue justo en el momento en el que Bush y Gore se disputaban las elecciones, hubo un montón de recuentos y no se sabía exactamente quién había ganado, hubo un pequeño vacío de poder, pues ese fue el momento en el que Europa dijo, bueno, vamos a ayudar un poquito a Irak porque Irak ha prometido que si él continúa en el poder nos va a vender a Europa petróleo en euros. Esto también es importante y no quiero alargarme demasiado en esta historia, entenderlo. ¿Por qué es importante comprar el petróleo en una moneda o en otra? Pues porque a día de hoy el petróleo es obligatorio que se compre en dólares. Por lo tanto, antes debes comprar dólares. Y por lo tanto, quien emite los dólares, al fin y al cabo, es quien está garantizándose los precios del petróleo y beneficios por esa venta de petróleo. Si directamente ese petróleo era vendido a Europa en euros, como prometía Saddam Hussein, imaginen el beneficio para los intereses europeos, las empresas europeas, el comercio europeo, con lo cual Europa pues no vio con buenos ojos aquel bloqueo internacional y dijo, bueno, ahora que hay un pequeño vacío de poder, y mandó allí a Aznar con un avión de ayuda humanitaria. Nada más salió de nuevo elegido Bush, lo primero que lanzó fue un raid, un ataque de aviación muy violento contra Bagdad, y hubo un dirigente mundial, el único, que advirtió, esas bombas no van dirigidas a Irak, esas bombas, ojo, van dirigidas a Europa. Este dirigente fue Vladimir Putin. Pues bien, En todo este follón, como yo he dicho, los marroquíes enseñan los dientes, se suben al peñón y Aznar tiene una reacción que nos parecía a muchos heroica. De hecho, justo en aquel momento nosotros llegamos a asaltar la embajada de Marruecos en Madrid, les quitamos la bandera, quemamos su bandera y les pusimos una bandera pirata. No sé si algunos oyentes que hayan sido también militantes y hayan seguido la web recuerdan aquella acción. Si no, prometemos que la publicaremos de nuevo para que la gente la vea. Y bueno, en ese momento Aznar reaccionó, digo, mandando un equipo de las fuerzas especiales, eran paracaidistas que tomaron sin ningún problema el peñón, aterrorizando a las tropas marroquíes e izaron de nuevo la bandera española. Ahí no está claro lo que pasó, pero hubo un medio de comunicación canario que sí que habló que llegó un submarino nuclear a la zona y que el señor Colin Powell, directamente con la ministra Ana Palacios, con la que tenía amistad, le ordenó retirarse del peñón. De hecho, esto no se nos ha contado y se nos ha dicho que el peñón sigue siendo español y que lo recuperamos, pero esto es falso. El peñón, el islote del Perejil, a día de hoy es simplemente tierra de nadie. Ya no ondea la bandera española y tenemos, pues por decirlo de alguna manera, prohibido el entrar allí. Esto fue un enseñar de los dientes de los marroquíes diciendo: no os vais a quedar, porque si tenemos Ceuta y Melilla y además el peñón de Gibraltar, repito, el paso, el estrecho de Gibraltar, por el cual es la puerta del Mediterráneo, por la cual el cual salen todos los petroleros que van a Estados Unidos del Golfo Pérsico y de Oriente Medio, podríamos establecer, se podría decir que sería el chollo histórico para la nación española el control de este paso, pues como otros controlan el canal de Suez, el de Panamá, etcétera. Y Estados Unidos no está dispuesto a que este estrecho sea de control europeo en exclusiva y muchísimo menos de control español. Por lo tanto, creo que en el momento en que Aznar se demostró como un líder capaz de mandar a las tropas, creo que ahí selló su sentencia de muerte como presidente. Por mucho que luego pelotease a los Estados Unidos, por mucho que luego les lamiese los pies, por mucho que luego lo hayan contratado grandes empresas norteamericanas para ir de asesor. Pero ahí creo que fue el momento en el que selló ya su pena de muerte. No obstante, cuando hacen un atentado de este tipo, una operación de este tipo, no la hacen por un único motivo, es decir, hay muchísimos más motivos. Siempre, normalmente, son grandes reajustes geopolíticos de la zona. Y en esos momentos, ellos, los Estados Unidos, los globalistas, querían dar un paso más en la globalización, un paso más en la división interna de España, en la izquierdización de España, en la desmilitarización de España, en todas aquellas ideas que nos hagan débiles y blandos para ser dominados y conquistados por estas élites multimillonarias, estas élites económicas que gobiernan el mundo. Y ese creo que fue el motivo. Por lo tanto, Jiménez Los Santos ha hecho mal esta vez. Bueno, por lo menos va apuntando, porque es para decirle, bueno, es que Marruecos es Estados Unidos, es que Marruecos, las extensiones de fosfatos, es que en la pugna de Canarias con Marruecos, de las aguas territoriales y de las propias islas, es que Estados Unidos está a favor de Marruecos. Es que en el tratado de la OTAN no nos han dejado meter ni a Ceuta ni a Melilla y que estén fuera del paraguas defensivo de la OTAN. Por lo tanto, si mañana son atacadas por Marruecos, no van a ser defendidas por la OTAN. La OTAN no está obligada a defenderlas, solo España está obligada a defenderlas en caso de que tuviéramos un gobierno digno, que como ya vamos viendo, pues tenemos gobiernos de traidores uno detrás de otro que pondrán la mano, cobrarán y abandonarán a su suerte a la gente que ahí vive. Pues ojalá sea este el principio de que Jiménez Los Santos y sus colaboradores pues vayan viendo la verdad sobre el 11M, aunque yo dudo bastante que esta gente tan sometida y tan lacaya de Estados Unidos y de Israel nos cuente un día pues la verdad del 11M, que a buen seguro ellos conocen. En esta misma entrevista toca otros temas Y uno de ellos es pues la actualidad política en España. Como os comentaba en la presentación del programa, hemos asistido nuevamente a un nuevo desfile continuo, uno detrás de otro, en los medios de comunicación y en los juzgados, de miembros del Partido Popular, simpatizantes del PP o directamente o simplemente simpatizantes de la ideología del PP. Hemos visto al alcalde de Granada, hemos visto a Bertín Osborne, hemos visto a Mario Conde, a Rita Barberá, el último el ministro Soria, que le han obligado a dimitir, y en definitiva, como decimos, pues lo que os comento, un desfile de gente de derechas o del PP en los medios de comunicación, demonizados constantemente. ¿Por qué se hace esto? Da la impresión de que es lo que os estamos diciendo en los últimos programas, de que se está preparando un nuevo gobierno izquierdista y separatista en España, y lo que se quiere es debilitar al PP al máximo para que no pueda entrar bajo ningún concepto en este gobierno y que nadie quiera pactar con ellos. Nos comenta Jiménez Los Santos en esta entrevista una teoría que, en mi opinión, no tiene ni pies ni cabeza, igual que es bastante poco creíble su teoría de que detrás de la creación del Partido Podemos están Rajoy y el PP. Su teoría en todo este desfile de gente del entorno del PP es que es gente del mismo PP, sobre todo el propio Rajoy y Soraya, los que están destruyendo al PP para que de alguna forma solo queden ellos vivos y votables, por así decirlo, y que la gente no tenga otro remedio que votar a Rajoy y a Soraya. Yo, como os digo, lo veo bastante absurda esta explicación. ¿Qué ventaja les va a suponer a Rajoy y a Soraya destruir su propio partido y dinamitar el suelo pues que ellos mismos pisan? La verdad es que le veo poco sentido. Como se decía antes en el tema del 11M, cuando un país te coloniza, ocupa todos los resortes de poder de tu sociedad y de tu Estado. Coloniza los servicios de inteligencia, coloniza las televisiones, coloniza la cúpula de tu Banco Nacional, coloniza tu cúpula militar, y a buen seguro que son, de nuevo, estas élites anglosionistas las que están detrás de todo este tinglado. ¿Es creíble que el Pánfilo de Rajoy controle todas las televisiones, controle el CNI, controle el aparato judicial? Es muy poco creíble. ¿Controla el Rajoy unas televisiones que están sacudiendo a Rajoy y prácticamente riéndose de él todos los días? Es bastante poco creíble. El tema de Soraya es un poco diferente, porque Soraya sí que es cierto que es intocable, ningún medio de comunicación dice nada de ella. Es muy amiga de Juan Luis Cebrián, el capo, uno de los principales capos del régimen del 78, pero aún así, vale, es posible que Soraya y Rajoy tengan algún tipo de papel en toda esta historia, pero no como los cerebros, sino, como digo, como unos peones más en una jugada que busca, como os digo, pues minimizar el papel del actual PP, rebajarlo al nivel en el que no pueda ser un obstáculo para esta segunda transición izquierdista separatista hacia la que estamos yendo. Me ha hecho mucha gracia ver al portavoz del PP, el señor Hernando, llamando un marciano a Rivera porque no se entera de que Sánchez va a acabar pactando con Podemos y los independentistas. Se le podría aplicar a él la misma historia. No se entera el señor Hernando de lo que está pasando, no se entera de que hay una operación clara para derribar al PP. ¿Por qué salen tantos casos de corrupción del PP y en cambio del PSOE, de los seres, prácticamente no se habla? Y no digamos del señor Pujol, un señor Pujol cuyos casos de corrupción multiplican por 1000 los del PP. Quizás posible porque el PP, Pujol, sí que ha sido un capo de este régimen, incluso tenía su propio servicio de inteligencia, los llamados patas negras, y seguramente tiene mucha información y tampoco conviene tocarle demasiado para que no tire del hilo. En resumen, esto es lo que yo creo que está pasando: una operación para hundir al PP, para abrir la puerta a este gobierno de la izquierda, del PSOE, de la extrema izquierda y de los independentistas, que también podemos ver cómo se está un poco forzando al partido Podemos para que acepte este gobierno en unas encuestas todas cocinadas, en las que les dan una caída importante para, supongo, que pues acepten su papel segundón en un gobierno apoyando al PSOE. Lo has explicado magníficamente bien, Miguel. Sin duda, la cúpula del PP es una cúpula traidora, rastrera, y que tiene otras obediencias. Si le dan la orden de suicidarse, que parece que le han dado desde hace tiempo la orden al Partido Popular de autohundirse, de suicidarse, cuando dices esto a la gente le extraña, pero ¿cómo van a hacer eso? A ver, no estamos hablando de suicidios físicos, ellos no se suicidan, suicidados estamos el resto de españoles que no llegamos a final de mes, ellos una vez terminen les quedarán sus pensiones vitalicias, les quedarán sus fortunas, les quedarán sus cursos alrededor del mundo, es decir, que mañana mismo, si reciben la orden el señor Rivera de Ciudadanos o el señor Rajoy, disuelven el Partido Popular. ¿Qué están haciendo? Pues están haciendo un lavado de cerebro. Como he dicho en anteriores ocasiones, estas democracias son regímenes de opinión. Es muy importante manipular totalmente la opinión pública para que nunca vean la realidad de la dictadura. Es decir, previamente a adoptar ciertas medidas y ciertas leyes, tienes que conseguir que la población piense de determinada manera. ¿Y cómo está pensando la población? Pues salgamos a la calle, oiga, a mí... Empezando porque la Pantoja no me gusta nada, ni su estilo artístico, ni ella, ni nada. Pero reconozco que está como muy relacionada, muy identificada, es una folclórica con la España cañí, podríamos decirlo de alguna manera. Pero al fin y al cabo, con una cierta España. Luego tenemos a la señora Cristina de Borbón totalmente humillada, que yo creo que se lo merecen, y ojo, estoy convencido de que son unos ladrones que han robado para ellos y para el señor padre don Juan Carlos. Estoy convencido al 100%, pero sin embargo están ahí siendo humillados. La humillación de la Casa Real Española era algo necesario si quieres, lógicamente, destruir España. No vamos a pensar que vas a destruir toda España sin tocar a sus símbolos, de la misma manera que se queman banderas. El Partido Popular, repito, no defiendo al Partido Popular en absoluto. Sé que son una casta de ladrones y de corruptos, pero vamos viendo a los que estigmatizan. Tenemos el caso de Rita Barberá. Rita Barberá no es de mis simpatías, por favor, que nadie me acuse. Nunca lo ha sido. Pero hay que reconocerle que siendo Valencia un feudo histórico de la izquierda y la extrema izquierda, desde que ella gobierna les ha parado muchísimo los pies. Y eso jamás se lo van a perdonar, que la Valencia roja, republicana, independentista y aliada de Cataluña haya tenido una gobernante que ha sido de derechas, ha sido relativamente, no de una forma muy radical, pero relativamente anticatalanista, ha sido provalenciana y proespañola. No lo perdonan. Vemos ahora un detenido, el alcalde de Granada, que yo no lo conozco. Pongo la mano aquí encima en el corazón y digo, estoy hablando desde la ignorancia. Lo único que sé es que este señor pues celebra todos los años, cuando yo voy allí, la toma de Granada, no le importa salir con la bandera del Águila de San Juan, tradicional de Granada, y aguanta los ataques y las críticas de la izquierda como un chaparrón. Sin embargo, a este tío se le ha ido, se le ha detenido, se le ha tratado peor que un perro, cuando, de momento, ni siquiera está condenado ni juzgado, y por unos casos de corrupción que, vamos, están entre comillas. De momento ya les han hundido y el propio partido los está tratando de expulsar, y vamos a ver probablemente como el Frente de Izquierdas toma el poder en la capital de Granada y ya nunca más se celebra la Reconquista de Granada. Es decir, se está atacando aquí a todo aquello, con motivo o sin motivo, que representa a la derecha. Sin embargo, aquello que representa a la izquierda, pues Podemos se sabe de su financiación ilegal, de los más de 1.000 euros que daban un montón de miembros que parecen ser mendigos. Sin embargo, lo que a Rita Barberá le ha costado el escarnio público, a Podemos no le cuesta nada. Tenemos que seguir aguantando que el señor Pablo Iglesias salga en todas las televisiones hablándonos como si todos los demás fuéramos unos ladrones por no pertenecer a Podemos. Es decir, esto es un plan que está logrando sus intereses. Salgan a la calle y pregúntenle a cualquier persona joven, a cualquiera, un corrupto, el nombre de un corrupto, y se lo van a decir. Si es que hasta ha salido Bertín Osborne. Bertín Osborne, que estaba siendo un escándalo, estaban por dentro que no podían aguantarlo. A mí sí que es un personaje que, aunque no comparto sus ideas, me cae simpático, pero hay que reconocer que es un hombre de derechas, que ha puesto las pilas dialécticamente a Podemos, que le pone las pilas dialécticamente al que le da la gana y que han tratado de cargarse su programa, porque de repente el programa que parecía que iba a ser de un paletorro andaluz resulta que es el programa más visto en España y con un enfoque de derechas popular que está interesando a mucha gente. También ha salido ahí. ha salido el caso, el único de izquierdas que ha salido, el director este repulsivo del Almodóvar. También se da la casualidad que lo han tratado muy diferentemente, pero que este señor se ha declarado anti-PSOE furibundo en sus últimos años, aunque ha vivido toda la vida del PSOE, ahora dice que el PSOE le ha hundido la vida, pero bueno, no voy a entrar ahí. Es decir, están fijando una idea clara, España, corrupción. Sin embargo, los separatistas, lo has dicho tú muy bien, los Puyol, paseando tan tranquilo, ¿cuánto es la fortuna de los Puyol? Es incalculable. No podemos calcular el dinero que tienen los Puyol en paraísos fiscales, en América, en Puerto Rosario, no podemos. No podemos. También la tauromaquia también la están atacando. El ministro Soria también, que estuvo a favor del no cierre de la central nuclear de Garoña, quería que estuviera abierta. Estuvo a favor de hacer inspecciones petrolíferas en Marruecos. También acabó un poco con el pufo este de las renovables, que estamos a favor, pero se ve que tal y como estaban montadas, era un pelotazo que mucha gente se estaba haciendo millonaria. Este hombre acabó con eso. Seguramente también tenía bastantes enemigos y por ahí también ha podido ir la cosa un poco. Muy probablemente. Da la impresión de que son todos seleccionados a dedos y que vemos que otros que salen de rositas. El señor Sánchez no le salpica ningún caso de corrupción, pese a la corrupción terrible del PSOE en Aragón, pese a la corrupción terrible del PSOE históricamente hablando, pese a la corrupción en tiempos de Zapatero, pese nada, no le salpica ni los ERES de Andalucía, pero es que ni a la UGT ni nada. Y lo que siempre hemos dicho, todos estos de Podemos están llegando a los gobiernos y como están haciendo los de Compromís en Valencia o el gobierno municipal de Madrid, que cogen la cabalgata de Reyes, que vale una millonada organizarla, y dicen, bueno, va, los cuatro perroflautas que hay aquí, compraros unos trajes de los chinos y os lleváis el contrato. Y este tipo de corrupción que están llevando desde el gobierno es el que han llevado siempre. ¿Por qué nadie investiga a las organizaciones de izquierdas para ver la de miles de millones en subvenciones que se han llevado sin justificar en ningún momento en qué lo han gastado? La corrupción de la izquierda supera en con creces a la que están sacando ahora los telediarios. ¿Por qué se van de rositas? Ahora creo, tú lo sabrás mejor que yo, que en Valencia Compromís ha cerrado el banco de alimentos para cambiarlo por ayudas directas. O sea, que una comida que se daba en general a todo el que había, a todo el que iba al banco de alimentos, ahora el dinero lo va a controlar el Compromís y dará ayudas directas a quien ellos les dé la gana, ¿no? Me imagino que funcionan así. Pues más oscurantismo al canto y luego vete a saber en qué se lo gasta la persona que recibe el dinero. De la otra manera teníamos la garantía de que comía, por lo menos. Totalmente de acuerdo contigo, Manuel. Cambiando un poco de tema, ya os hablamos la semana pasada del fenómeno del 15M, de Podemos, de cómo estas supuestas revoluciones espontáneas, estas revoluciones de colores, la primavera árabe, pues bueno, eran un poco teledirigidas por fundaciones, la Open Society del señor Soros y este tipo de grupos oscuros. Estamos viendo estos días un movimiento muy parecido en Francia. Hemos visto manifestaciones contra el gobierno francés, supuestamente por una reforma laboral que está proponiendo el gobierno. Y bueno, nos preguntamos qué es lo que hay aquí realmente, si es una revolución realmente espontánea o, como suele pasar en este tipo de casos, está teledirigida. Investigando sobre el tema, he encontrado información de un señor llamado Jean Sharp, un americano, un filósofo, un político que propone lo que se llama la táctica del golpe suave. Un golpe suave que consiste en derrocar gobiernos o crearle el máximo número de problemas con las supuestas revoluciones pacíficas. Aunque me río yo de esto de pacífico porque cuando salen mal, como el caso de Siria y de Ucrania, vemos que de pacifismo tienen muy pocas estas revoluciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estamos ante una operación contra el gobierno francés. Pues es posible. Hace ya un tiempo que vemos que en Francia y en Alemania están pasando, no paran de ocurrir cosas raras. Vemos en Francia los atentados de Charlie Hebdo, los atentados de París. En Alemania vemos la crisis de los refugiados, vemos la crisis de Volkswagen, la crisis del Deutsche Bank. Y bueno, como digo, una serie de acontecimientos, incluso hasta accidentes de avión y de tren, que bueno, seguramente son accidentes, pero bueno, nosotros nunca somos un poco mal pensados y nunca descartamos los sabotajes en este tipo de acciones. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Está el corazón de Europa, Francia y Alemania? Siguiendo una línea que no gustan a ciertos poderes globalistas, pues ahí dejamos la reflexión. No sería la primera vez. Hay que recordar que ya en el año 66, Charles de Gaulle, el líder francés, partidario también de una línea autónoma de Francia respecto a Estados Unidos, sacó a Francia del mando integrado de la OTAN y, casualmente, 2 años después, tiene el 15M de la época, que es el mayo del 68, que también le crea todo tipo de problemas. Entonces, ¿puede estar pasando en este momento lo mismo? Vemos que Francia, después de hacer un seguidismo total de Estados Unidos y de Israel en las guerras de Libia y de Siria, parece que lleva un tiempo cogiendo una línea más autónoma. Se han dado cuenta de que Estados Unidos está en cierta decadencia, de que otras potencias como Rusia, China y su creación, el BRICS, está en auge, y bueno, es posible que Francia y Alemania estén tomando una posición más neutral y que incluso quieran acercarse a Rusia, y que todo esto que les está pasando pues sean recaditos y advertencias de Estados Unidos y de sus aliados. Vemos que Francia, en una noticia aparecida en público.es, Francia da esperanzas a Palestina con una nueva iniciativa de paz. Entonces yo ahí dejo la reflexión de si todas estas cosas que están pasando, sufriendo Francia, pues pueden ser posibles represalias por una política más autónoma y más alejada de los intereses del anglosionismo. ¿Tú cómo lo ves, Manuel? Pues la verdad es que no sé si es eso o simplemente una táctica de revolución permanente en la que el que hoy es tu amigo, mañana es tu enemigo. Es decir, Estados Unidos considera que Europa, sobre todo Europa Occidental, como he comentado antes, podría estar recortando la distancia que le separa tanto económicamente como en contactos, en poder no militar, pero sí en alianzas, podría estar empezando a recortar esa distancia. Y Estados Unidos no quiere, evidentemente, una Europa fuerte. Parece ser, y digo parece por lo que está sucediendo y por cómo nos fuerzan y cómo pues las ONGs y las asociaciones norteamericanas, todas estas dependientes de la CIA, nos exigen que acojamos refugiados, que han aceptado un nuevo modelo para el Mediterráneo, para Europa en general, y es convertir todo el Mediterráneo Norte en el Mediterráneo Sur, de la misma manera, que sea un lado, un espejo del otro, y donde la única potencia que se permite hegemónica, la única potencia nuclear bien resguardada, que tiene una dura política contra la inmigración para no contaminarse, que tiene leyes clarísimamente discriminatorias, que incluso llega a prohibir los matrimonios mixtos o a justificar la violación de gente cuando no pertenecen al pueblo elegido, pues es Israel. Entonces, está clarísimo que quizá el modelo, han dicho, bueno, Israel en este modelo del caos, están todos zumbándose unos a otros, es perfectamente asumible que es fuerte, que sigue manteniéndose como potencia hegemónica, que va a ir adelante, y vamos a quitarnos el problema este de Europa. No les vaya a dar a los europeos a volver a ser antisemitas, fascistas, nazis, como hace pues 70 años, que parece que es la única obsesión absoluta que tiene el sistema. El resurgir de Europa bajo unos gobiernos de tipo nacionalista. Siempre nos están lanzando ese mensaje. Yo es la lectura que hago, más que de verdad tanto Francia como Alemania se estén alejando, aunque cualquier tesis ahí pues puede ser lógicamente entendida y estudiada. Hay que estar con los ojos bien abiertos. Uno de los problemas de Francia, de España y de toda Europa es el de la islamización. Leemos esta semana en elmundo.es que la Brigada Al-Andalus, una célula yihadista, estaba recaudando dinero en la mezquita de la M30, pues directamente para la yihad islámica. Aquí se surgen una serie de reflexiones. Es una mezquita enorme, gigantesca, que seguramente tiene miles de visitantes, y bueno, ninguno de estos miles de visitantes y miles de fieles musulmanes que nos presentan como moderados, nadie sabía que esa mezquita estaba financiando el integrismo islámico. Ya lo comentamos en un programa, el caso de Siria, que Firas al-Charani, que dio la conferencia en la sede de EN en Castellón, nos comentó cómo la causa, una de las causas del conflicto sirio, fue el exceso de tolerancia del gobierno sirio, del gobierno Assad, con los saudíes y con los integristas, ya que fue demasiado blando y les permitió abrir demasiadas mezquitas y demasiados centros islámicos integristas, y que eso provocó un cierto auge del integrismo en Siria, que luego ha provocado lo que ha provocado. ¿Qué es lo que hacen nuestras autoridades ante esto? Pues nada, vemos que Arabia Saudí se va de rositas, nadie les llama la atención y que el número de musulmanes en España sigue creciendo. Leemos en abc.es que en los últimos 5 años tenemos 300.000 musulmanes más en España. 5 años que han sido de crisis muy fuerte, en la que cientos de miles de españoles han tenido que emigrar al extranjero. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que en un momento de crisis fuerte el número de musulmanes en España crezca? Lo lógico debería ser lo contrario, que los extranjeros se marcharan, porque aquí no tienen oportunidades laborales. Además, vemos que la comunidad musulmana, la tasa de desempleo es altísima. La mayoría de sus mujeres no trabajan, incluso los hombres, como digo, pues tienen tasas de paro elevadísimas y no se entiende este auge tan grande de la población. Bueno, sí que se entiende porque nosotros mismos lo estamos promoviendo, les estamos pagando todos los gastos sociales, y seguramente también desde fuera Arabia Saudí y otras potencias le están apoyando y están financiando el auge y el aumento del número de musulmanes en España. Para acabar con este tema, una noticia bastante llamativa que se ha publicado en El País, titulada Los sastres del Estado Islámico, en la que se cuenta o se explica toda una trama para enviar material a Siria para el Estado Islámico. Una trama directamente de contenedores que supuestamente salían de Arabia Saudí, llegaban a España, donde se llenaban de ropa, de uniformes, y de ahí salía para Turquía, y de ahí le llegaba, como digo, a los terroristas del Estado Islámico. Nuevamente Arabia Saudí implicada en suelo español, ayudando a terroristas, y nuevamente el gobierno de España no hace absolutamente nada. Por no hablar de la cantidad de musulmanes de dentro de España que ha estado colaborando en esta red. Nos hablan de un empresario jordano que tenía una fábrica en la Comunidad Valenciana, que supuestamente es donde se hacían los trajes y se enviaban a Turquía. También nos hablan de el máximo responsable de la mezquita de Cocentaina, un municipio de Alicante, que también, como digo, estaba implicado en esta red. Ya hemos dicho muchas veces lo que es el Estado Islámico. El Estado Islámico es mucho más que los drogadictos, como decía Manolo la semana pasada, y dementes que están luchando en Siria. Hay toda una estructura por encima de ellos que les compra el petróleo, que les gestiona el dinero, que les da los tanques, que les da los vehículos, que les da los uniformes, y que, en definitiva, han creado el Estado Islámico para derribar al gobierno de Assad, igual que crean otra serie de revoluciones por todo el mundo para acabar con gobiernos poco amistosos. Vemos que hay una reacción en Europa frente a esta invasión islámica. Esa reacción está llegando de Europa del Este. A países como Hungría y como Polonia se están uniendo Macedonia, se ha unido Bulgaria, se ha unido también la República Checa, que cada vez más radicalmente están plantando cara y están diciendo no a esta islamización. Y además lo interesante es que está siendo la población normal y corriente. Agricultores búlgaros son los que están frenando a estos mal llamados refugiados y impidiéndoles entrar en Europa. El gobierno de Macedonia también está tomando medidas muy interesantes, no solo para parar a estos islámicos, sino también a los mal llamados voluntarios, entre comillas, que les apoyan y que no son otra cosa que agentes para abrir las puertas de Europa desde dentro y provocar esta entrada masiva de musulmanes en Europa. El gobierno de Macedonia nos marcó el camino hace unas semanas por parte de su primer ministro. Dijo directamente que él no va a hacer ningún caso a la Unión Europea, se va a ocupar de sus propios asuntos y va a ser él el que pare esta entrada masiva de musulmanes. Esperemos que otros países de Europa, que también son primera línea de frontera ante esta islamización, acaben reaccionando. Estoy hablando de Grecia, de Italia y, por supuesto, de España, que, como digo, son frontera sur, pero, por desgracia, están todavía a años luz de comportarse como estos gobiernos de Europa del Este, que deben ser pues nuestro ejemplo a seguir. Manuel. Sí, bueno, en este tema está siendo, por desgracia, primera actualidad y recurrente, y lo estamos comentando todas las semanas. No voy a añadir nada a lo que has comentado, y si quieres pasamos a perfecto, muy bien, no, sin problemas. También se ha publicado estos días en elmundo.es un artículo titulado ¿Quién está disolviendo las nubes en Andalucía? Cada vez, no solo en Andalucía, sino en toda España, asociaciones de agricultores, de ecologistas, denuncian la existencia en los cielos de España de aviones, o a veces dicen de avionetas, que llevan a cabo unas fumigaciones cuyo efecto es que las nubes se disuelven y directamente pues deja de llover, se producen sequías y todo tipo de consecuencias negativas para los cultivos y para la naturaleza, incluso para las personas. Llevamos ya un tiempo, hace unos 20 años, desde los años 90, que cualquier persona que sea un poco observadora y que observe los cielos, verá cómo cruzan estos cielos de España unos aviones bastante extraños que vuelan a una altura mucho más baja que los aviones de toda la vida y que las estelas que dejan no desaparecen como suelen hacerlo las estelas de los aviones de toda la vida, sino que se mantienen en el cielo, se expanden y acaban formando una bruma sucia que cubre todo el cielo. Además es muy llamativo porque a veces son realmente muchísimos aviones al mismo tiempo los que están cruzando los cielos, formando estelas que se entrecruzan y formando unas mallas totalmente siniestras y antinaturales que llaman realmente la atención. Entonces, ¿qué son exactamente estos aviones y a qué se están dedicando? Estos agricultores han abierto un poco la veda, la verdad es que está bien lo que están diciendo, pero en mi opinión se están quedando bastante cortos. Hablan de avionetas cuyo único objetivo es disolver las nubes para que no llueva y perjudicar a la sequía y a los cultivos y provocar sequía. En mi opinión la cosa es bastante peor. Ya en los años 90 el ejército de Estados Unidos emitió un informe en el que directamente me voy a decir textualmente lo que decía. En los Estados Unidos la modificación del clima será con toda seguridad una parte de la política de seguridad nacional con aplicaciones domésticas e internacionales. Esto puede parecer ciencia ficción para mucha gente que no conozca el tema, pero la manipulación y la modificación del clima es algo que ya está al alcance de algunos países y que perfectamente puede usarse como un arma militar. Como digo, es Estados Unidos, la OTAN, los que están estudiando este tipo de temas. Se están aplicando estas fumigaciones y estos vuelos en España y ¿qué dice nuestro gobierno? Absolutamente nada. Cuando les interpelan sobre este tema, los gobiernos de España y otros países de Europa contestan que son simples aviones y que lo que dejan son el vapor de agua de toda la vida. Cuando se les aprieta un poquito más, ya reconocen que hay algo más, pero lo disfrazan de lucha contra el cambio climático, o sea que también lo dejan entrever que es por una buena causa y que tenemos que aceptarlo. Pero nosotros creemos que aquí hay algo bastante más siniestro. ¿Qué es lo que está pasando? Realmente no lo sabemos, pero desde luego lo que sí que se está comprobando es que estas fumigaciones son muy malas para los cultivos, son muy malas para la tierra, incluso para la salud de las personas, y que los metales pesados que caen desde la atmósfera después de estas fumigaciones están empezando a tener consecuencias bastante negativas. Manuel, ¿tú qué piensas de este fenómeno de los aviones? ¿Es una paranoia o algo ahí de extraño que está pasando en nuestros cielos? Pues es un tema muy complicado de tocar, además quedaría para varios programas completos, así que vamos a ver cómo resumimos, pero es evidente que algo está sucediendo. Cualquiera que tenga un poco de memoria, yo entiendo que no todo el mundo puede estar mirando al cielo. Yo tengo la fortuna de no vivir en una capital, de vivir en un parque natural, en la prácticamente la cima de una montaña. Siempre he sido amante de la naturaleza y la verdad es que mi visión del cielo pues es diaria, lo veo mucho. Y desde hace no tantos años, yo empecé a ver este fenómeno y a preocuparme hace unos 10 años aproximadamente. Claro, Democracia Nacional empezó a denunciarlo en su foro, empezamos a emitir algún tipo de comunicados y rápidamente hubo pues todo tipo de críticas, de insultos, llamándonos locos. Pues bueno, venían los típicos a explicarte que en realidad no eran chemtrails, sino que eran estelas de condensación, pero tú veías que aquello que lanzan estos aviones, que como tú dices, a veces era masivo, hay algunas fotografías que parece una escena de guerra, tal cual, pues estaba precipitándose hacia abajo y estaba cayendo hacia abajo. Entonces, claro, te empiezas un poco a informar y en un primer momento, cuando te metes en internet, empiezas a ver desinformación a punta pala. Tienes a los típicos que ya no son locos directamente, son desinformadores, que hablan de una conspiración extraterrestre, 20.000 locuras, para al final dejar como locos a las personas, que cada vez son más. En Castellón incluso ha habido una manifestación relativamente numerosa y ningún medio ha informado de ello, denunciando estas fumigaciones. Entonces, hay que hacerse varias preguntas a la hora de no cerrarse en banda y pensar que esto es una paranoia solamente. En primer lugar, revisemos las fotografías. ¿Alguien tiene fotos de los años 80, 70, 60, donde aparecieron estos cielos llenos de estelas? ¿No? Veíamos la típica estela de condensación que deja un avión cuando va a mucha altura, que deja una pequeña estela detrás. Pero no veíamos esos cielos totalmente rayados. Además, me sorprende mucho. Yo recuerdo todos los movimientos ecologistas, siempre controlados por los de siempre, que se oponían hasta a las torres de alta tensión. Es que un señor, por la contaminación visual, tenía unas torres de alta tensión y había que pintarlas de verde. Es que una fábrica que estaba en un entorno boscoso había que pintarla de camuflaje o de piedra para que no tuviera contaminación visual. ¿Dónde están ahora estos ecologistas? Es que no ven la brutal contaminación visual. Que hay días que en ciudades donde siempre por tradición, como es Valencia, hemos tenido unos cielos claros y limpios y cada vez más parece que estamos en Londres con el tema de la contaminación. Entonces hay que hacerse varias preguntas. ¿Se puede hacer esto? Evidentemente, hoy en día, ya desde hace mucho, se siembran nubes o se hace que se llueva, que se precipite, pues con simple química. ¿Se está haciendo esto? Pues hay muchísimas noticias. Por ejemplo, vimos como China, para que luciera el sol en los Juegos Olímpicos, pues lanzaba sus aviones y estaba dispersando las nubes. Es decir, se puede hacer, no es una paranoia, se puede hacer. ¿Lo podrían estar haciendo potencias extranjeras? Pues, por desgracia, cuando resulta que España está totalmente sometida en la OTAN y somos una mera colonia y ya no controlamos nuestro espacio aéreo, resulta que los controladores civiles, cuando ven ahí una cantidad de vuelos que no saben exactamente qué son y van identificados con el número de código de militares, pues absolutamente no dicen nada. Y luego nuestro ejército está directamente controlado por la OTAN. Ya en tiempo de Zapatero, como nada más salir elegido de presidente, él venía con toda esta campaña atroz antiamericana de los vuelos de Guantánamo que Aznar había permitido que llegaran a España, pues se descubrió que durante la etapa de Zapatero los vuelos norteamericanos secretos se continuaban haciendo. Y tuvo que reconocer en el Parlamento que España ya no controlaba su espacio aéreo, que estos aviones los controlaba una comisión hispano-norteamericana. Es decir, que habría también posibilidad. ¿Están modificando nuestro clima? Pues bueno, que el clima está cambiando, parece un hecho. Pero además de parecer un hecho, el eurodiputado Nick Griffin fue de los pocos eurodiputados que en el Parlamento Europeo tuvo la valentía de denunciar el tocomocho del clima, lo que se llamó el Weathergate, que se sacó también por filtraciones a la prensa todos los informes que había de que se estaban falseando los datos del calentamiento humano. La lógica también nos lo dice, porque sabemos que el tiempo es cambiante. Por ejemplo, en la Edad Media hubo periodos de muchísimo más calor que ahora, que permitieron que la isla Groenlandia fuera llamada Tierra Verde, cuando ahora es un triste pedazo de hielo, ¿vale? Y el clima es cambiante. Sin embargo, hay un interés de culpabilizar a la humanidad, a la actividad humana, de este cambio climático. Y este cambio climático es muy importante rentabilizarlo. ¿Qué persiguen con él? Pues bueno, Nick Griffin denunció clarísimamente que lo que buscan es, por medio de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, la OTAN y otros organismos internacionalistas, controlar toda la producción mundial. Decir qué país puede lanzar emisiones y qué país no, qué país puede tener fábricas y qué país no, qué país puede cultivar terrenos y qué país no. Es decir, una dictadura absoluta con la excusa, esta idea fuerza, ellos siempre la mantienen en todas sus películas, en todas sus producciones, en todas sus charlas, de que la humanidad es un cáncer para el planeta, que lo vamos a acabar destruyendo, que somos demasiados, que hay una superpoblación, todo ideas de tipo malthusianas que no son ciertas y son fácilmente rebatibles, pero que han quedado ancladas en la mentalidad del ciudadano de a pie. Entonces, evidentemente algo está pasando. Basta la observación. Cada vez son más gobiernos. El gobierno de Alemania ha llegado a reconocerlo, que se está haciendo. Están habiendo más intervenciones también en el Parlamento Europeo pidiendo explicaciones, aunque se silencian. Y de momento son muchísimas las personas. El problema es que, como siempre, controladas por los colectivos de izquierda, que no hay nada más traidor y más controlado para la lealtad de un país que los colectivos de izquierda. Entonces, pues verdaderamente estamos ante un problema que hay que empezar a denunciar. Democracia Nacional ya ha emitido varios comunicados, por supuesto sin ningún tipo de respuesta más que el insulto, la acusación vana de que estamos locos de tal, pero bueno, las estelas están ahí, la contaminación, por lo menos visual, la otra yo no he podido comprobarla, sí que he leído y he visto vídeos divulgativos sobre el tema y parece un asunto más que preocupante. Parece un asunto totalmente controlado de tipo militar y que tendría pues graves consecuencias para nuestras naciones. Pues seguiremos siguiendo este tema porque la verdad es que es bastante interesante y preocupante al mismo tiempo. Así que ya sabéis, mirar al cielo, informar sobre este asunto y denunciarlo en todos los foros, en todas las formas que podáis. Estamos terminando, Manuel, y si te parece vamos a hacer un comentario final sobre el tema del caso Blanquerna. Nuestros amigos Pedro Chaparro y compañía, parecía que el caso ya estaba cerrado con unas multas económicas bastante exageradas, pero parece que a la Generalidad catalana, esa que pedía hasta 17 años de cárcel, o sea, una auténtica barbaridad y una locura increíble, pues no le ha parecido bien a esta misma Generalidad. Gobernada por Esquerra Republicana y por Convergencia y Unión, que son los mismos que tras el pacto con la CUP se marcharon y cerraron todos los casos que tenían abiertos, todos los casos judiciales que tenían abiertos contra estos batasunos delincuentes de las CUP por ataques violentos y por todo tipo de violencia callejera, pues los han cerrado, pero al mismo tiempo pues siguen insistiendo y machacando en que se condene a la gente de Blanquerna por un escrache totalmente pacífico. Tú me imagino, Manuel, que este tema lo has seguido bastante más. ¿Qué te parece esta insistencia del separatismo catalán en condenar sí o sí a la gente de Blanquerna? El problema es que no es solo del separatismo catalán, porque el fiscal también ha recurrido la sentencia. Es algo, pues, increíble. Cuando estamos viendo que en España liberan etarras todos los días, estamos viendo cómo el señor Otegi sale de prisión tranquilamente y recupera sus cargos por una pequeña protesta, pues vemos que se quiere hacer un escarnio brutal. Desde aquí transmitir un mensaje, lo he dicho en multitud de ocasiones. Hace falta fe para ganar una guerra, pero una guerra se gana con soldados y con dinero. Y hace falta dinero. No dejéis solos a los camaradas, a los patriotas de Blanquerna, que ese día protestaron alzando la voz porque no hicieron nada violento, como nos gustaría haberlo hecho a todos. Así que mojaos. Estáis viendo cómo en las mezquitas de la M30 la gente que va, que son miles, paga cada vez que va a rezar y sin protestar 10 euros por el mantenimiento del Estado Islámico, de la islamización de España, y vosotros no sois capaces de dar nada para ayudar a estos patriotas. Si no os gusta Democracia Nacional, porque bueno, os han inflado la cabeza a mentiras y os han machacado un día y al día siguiente como hacen contra España, sabed que yo no me preocupo. Todos los insultos que me lanzan a mí o a Democracia Nacional me resbalan, porque sé que en el fondo no van dirigidos a Manuel Canduela. Manuel Canduela no sería nadie si no fuera por la causa que desempeña, que es la defensa de España, que para mí es la causa más gloriosa por la que una persona puede luchar hoy en día. La causa de España, de su patria en particular y de España en concreto. Entonces, verlo y apoyar a esta gente. No queréis darlo a Democracia Nacional, allí había patriotas de Alianza Nacional, de la Falange, del Nudo Patriota, a lo que sea, comprometeros con lo que sea. ¿Veis cómo nuestros enemigos se organizan en células, dan dinero, trabajan, se entrenan? No ganaréis la guerra criticándonos en internet, con tonterías, con ínfulas de este es mejor o el otro es peor y yo no tengo lo que merezco. Todos estos rollos, dejarlos de lado, y a los que se mueven, apoyadles. Entiendo que no todo el mundo puede tener el grado de compromiso como tuvo Chaparro y su mujer o el resto de compañeros que fueron a la protesta de Blanquerna ese día, que muchos han perdido el trabajo, perdieron durante unos días la libertad. Algunos, como Chaparro, incluso fueron agredidos en comisaría y tuvieron la poca vergüenza de presentarse allí aquel matón de policía, chulo como pocos, diciendo que Chaparro, que no tenía ni la tercera parte del tamaño, le había atacado allí dentro de la comisaría, delante de sus compañeros. Venga, va, hombre. Así que, por favor, no lo deis a Democracia Nacional, darlo a España, buscar cualquier organización patriota que os convenzca. Luego ya, el tiempo pone a cada uno en su sitio y vosotros mismos veréis si estáis errando o estáis apoyando a la organización apropiada. Pero si no os decidís a militar, a comprometeros, a apoyar, nunca lo sabréis. Y seréis siempre inválidos para España. Así que, por favor, ayudadles. Una pausa y seguimos. Efeméride de la semana. 13 de abril de 1589. Zarpa desde Inglaterra el pirata Francis Drake al mando de una escuadra de 150 barcos que transporta a 11.000 soldados. Su intención: demostrar que él sí que podía desembarcar en España. Un año antes había sido el infeliz intento español de invadir Inglaterra con la Gran Armada, la que los ingleses denominaron la Armada Invencible. Esta respuesta inglesa se conoce como la Contraarmada, y el desenlace que tuvo fue mucho peor de lo que fue el español. Los historiadores ingleses silencian este hecho, como hacen con la mayoría de sus derrotas. Es de señalar que esta flota inglesa era superior a la que envió España en su día, y los resultados también fueron mucho peores. 40 buques hundidos o capturados, 36 buques desertores, 15.000 muertos y 5.000 tripulantes y soldados desertores. Así se escribe la historia. Bueno, Miguel, un tema que me gustaría tratar hoy, dado que últimamente en los medios de comunicación no paramos de oír hablar de los regímenes bolivarianos, ¿no? Vemos de una forma impactante para el público, no para nosotros, como un Estado extranjero, como es el del señor Maduro, pues aparte de insultar a nuestro presidente del gobierno, se permite financiar a un partido de sus ideas comunistas, bolivarianas, en lo que es España, en un Estado extranjero, algo que, si no está prohibido por la ley, debería estarlo penadísimo, debía ser considerado un delito de lesa patria y de alta traición que a un partido político se le financiara desde una potencia extranjera. Pero, como digo, estamos oyendo hablar mucho del tema bolivariano. Hemos visto que Podemos, pues, ha recibido cerca de 7 millones de euros de una nación que está pasando, pues, por unos malos momentos económicos, donde, pese a que ha sido un país, y es un país riquísimo, pues por culpa de la dilapidación de sus recursos, por culpa de la mala gestión, pues, ya digo, un país que tiene una población culta, una población laboriosa, pues está en la ruina total y la gente está pasándolo muy mal allí. Sin embargo, su gobierno, que no atiende las necesidades básicas de una población que a veces no puede comprar alimentos en el supermercado, a veces con demasiada frecuencia, vamos, pues se permite dar dinero público. En este caso han pillado, seguramente hay mucho más, 7 millones de euros. También, pues, tuvimos noticias de que ese multimillonario llamado Monedero, que pese a que lleva una levita vieja y raída, pues tenía cerca de medio millón de dólares en la cuenta, sin declarar, así escondidos, como el que no quiere la cosa. Por mucho menos que eso, cualquier otra persona, pues aparece detenida en el telediario, sobre todo si es un poco de derechas, con un cierto escarnio público y se le acusa de corrupto. A este señor no, este señor únicamente ha hecho la paralela, una declaración, y punto, ha corregido el error, entre comillas, de no haber declarado que es un millonario, cuando todo el pueblo en ese momento creía que estos de Podemos pues eran la base de los desposeídos de España, la gente que sufría los desahucios, que llenaba las plazas por la indignación, pues parecía que se sorprendían. Repito, a nosotros no nos sorprendió para nada que este tipo fuera un millonario, suele ser el perfil de los ultraizquierdistas. Pues bueno, sabemos que este señor había recibido ese dinero por un estudio para realizar una moneda única bolivariana. Y bueno, oímos, como ya digo, hablar mucho de Bolívar. Y bien, pues no sabemos quién es. Cuando paseamos por las calles y plazas de España, de las principales ciudades, pues vemos que en casi todas hay una que se llama Libertador Bolívar o Simón Bolívar. Pues bueno, este señor debe haber sido alguien muy importante para que en un país donde tenemos una ley muy feroz con todos esos que han sido malos en la historia, como es la ley de memoria histórica, que se les retira inmediatamente las calles, pues digo yo que este señor habrá hecho cosas muy buenas por España, por los españoles, para que le dediquemos pues plazas, y no suelen ser plazas pequeñas, a el Libertador Simón Bolívar. Para que nos arroje un poquito de luz y nos aclare un poco, con unas pinceladas, tampoco vamos a profundizar mucho sobre este personaje, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro colaborador Jorge del Valle. Hola, buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Estamos aquí con Miguel Blasco también. Hola, Jorge, ¿qué hay? Buenas, Miguel. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, ¿qué tienes que comentarnos de este Simón Bolívar? ¿Qué tipo de personaje era este héroe? Yo ya te digo que lo digo entre comillas, y antes, si no me ha cogido la gente la ironía en todo lo que comentaba, pues ya lo digo ahora, era en tono irónico. ¿Qué nos comentas, Jorge? Bueno, pues sí, como bien apuntabas, la figura de Simón Bolívar, que hoy en día está tan en boga, ¿no?, por esto del régimen bolivariano, los bolivarianos, se habla de Podemos, todo es bolivariano, Maduro, Chávez. Entonces, ¿quién era esta persona, no? Pues en España yo creo que la práctica totalidad de las personas desconocen la figura de Simón Bolívar, quién era y qué significó en la historia. Y lo poco que se encuentra de él por ahí, pues en la historia oficial, por así decirlo, oficialista, como me gusta llamarle, pues nos lo venden pues eso, como un libertador, un hombre de libertades y que independizó sobre todo Venezuela, aunque ahora veremos que esto no fue así en absoluto. Entonces, bueno, pues para empezar, yo me centraría incluso con Simón Bolívar en su propio padre, que era Juan Vicente Bolívar. Este hombre ya era administrador de la Hacienda Real, es decir, estaba considerado uno de los hombres más ricos de América, de todo el Imperio Español, era uno de los hombres más ricos, el padre de Bolívar. Ya se tiene constancia de otro Simón Bolívar, que era descendiente suyo también, que ya también ocupó cargos en la Hacienda, incluso en época de Felipe II, ¿vale? Es decir, era un gran terrateniente con grandes extensiones de terreno en varios puntos distintos. También tenía un negocio dedicado a las telas finas de la época, que era un negocio muy boyante, y llegaba a tener incluso varios pueblos y varios poblados dentro de sus propias haciendas, es decir, era enorme. Para arrojar un poco de luz también sobre el personaje siniestro de su padre, hay un documento que existe del administrador, sobre el administrador este real de la hacienda, un documento de la archidiócesis de Caracas, ahí en Venezuela, donde vivían, que habla de cómo le gustaba tomar a las hijas de sus esclavos y sus empleados ahí en la hacienda a partir de los 10 años. Entonces había un archivo donde la archidiócesis avisaba de que tuviesen cuidado cuando cumpliesen los 10 años, porque este hombre gustaba de cogerlas y desvirgarlas. O sea, imaginemos el pederasta de la época, que era el padre de Simón Bolívar. Este dato se suele ocultar, aunque se encuentra bastante fácil, pues se suele ocultar por estos neobolivarianos, ¿no? Entonces, vemos que Simón Bolívar viene de una familia muy rica, ya te digo que el padre era de los más ricos del Imperio Español, y nos lo han vendido casi como lo contrario, ¿no? Entonces, este hombre fallece joven, Simón Bolívar estudia, Bueno, a los 15 años es enviado a España y se hace cargo de él otro Simón, amigo del padre, que era Simón Rodríguez, que era un gran masón, acabó siendo un gran masón. Llega a España, en España estudia, termina, es donde se hace ilustrado y vuelve casado a Venezuela, muere su mujer muy joven y empieza el viaje a Europa, que es donde asiste en 1805 a la coronación de Napoleón Bonaparte como rey de Italia y de Roma. Y allí es donde él pronuncia la famosa frase esa, el juramento de Roma, que les gusta decir a los bolivarianos, donde él jura que algún día liberará los territorios de América, ¿no? Esto es un poco su versión oficial, pero esto realmente sucedió así. Es curioso, ¿vale?, que viendo la coronación de un invasor y un imperialista masón, eso sí, como fue Napoleón, pues a él le diese por combatir por la libertad de los pueblos, ¿no? Al revés, parece ser que lo que le dio o recibió la orden es por destruir y atacar a España y al Imperio Español. Sí, él estuvo en la coronación físicamente, es decir, él estuvo allí viéndola. Entonces, hay un hecho concreto, él va y viene bastante entre España, Venezuela, aun para ser esa época y la dificultad que suponía viajar en la época. Es un personaje que se mueve mucho, y ahora vamos a ver un poquito por encima, cómo se mueve mucho entre París, entre Londres, siempre aparecen los mismos sitios para estos masones, ¿no? París, Londres, España y en Venezuela. Bueno, pues hay un viaje que él hace desde Venezuela, en un barco militar inglés, y recala en Londres. Y allí es recibido por Francisco de Miranda, que era ya un agente inglés y un hombre importante en la masonería, que ya hablamos de él en el programa aquí, La Voz de Europa 6. Recomiendo a los que nos estén escuchando que después de escuchar esta conversación, pues si quieren que vuelvan a esa parte del programa aquí, La Voz de Europa 6, donde tratamos este tema de la logia Lautaro, creada por este personaje, Francisco de Miranda, que era este agente inglés ya consolidado, ¿no? Entonces ahí es donde le conoce y donde recibe la formación y donde se planea pues todo un plan completo para iniciar la pérdida de territorios de España, es decir, para conspirar ese imperio anglosionista, va a utilizar a estos hombres para quitar los territorios que tiene el imperio español en América y que pasaran a influencia anglosionista. Esto sucede en 1805, ¿de acuerdo? Entonces de 1805 vamos a ir un poquito a las fechas. Mientras esto está sucediendo, se está dando la batalla de Trafalgar. Digo para que la gente se sitúe un poco en el tiempo. Aquella batalla de Trafalgar que comienza por un ataque inglés en época en que supuestamente estábamos en paz contra el Santa María de las Mercedes, donde mueren un montón de civiles, donde incluso murió la familia de Alvear, que es otro de estos masones que participó después también en la pérdida de territorios de América. Y mientras esto sucede, la batalla de Trafalgar, se están reuniendo Miranda y Bolívar. Batalla, posteriormente, batalla que perdimos por el nefasto mando francés que la comandaba. Exacto, sí. Pero es que encima, vamos a poner un poquito más en el tiempo. Resulta que esto sucede en 1805 y en 1807 ya estaba formada la logia Lautaro, que había sido previamente fundada en el mismo Londres. Es decir, en Londres en 1805 se reúnen estos dos personajes. Allí se funda la logia masónica de los Caballeros Racionales, que pasa con el nombre de Logia Lautaro cuando se funda en Cádiz en 1807. En 1807 y en 1808 nos han invadido los franceses. Entonces, ¿quién apoya a España supuestamente contra esa invasión napoleónica que fue llevada a cabo por el masón Godoy, que a su vez era otro agente de la masonería, con la conspiración a favor de Francia para la invasión? Y desde ese punto, desde Cádiz, es donde nos apoyan los ingleses. Muy bien, pues esto es lo que más o menos en la historia la gente en España conocemos. Es decir, pues los ingleses nos apoyaron contra la invasión masónica napoleónica en España. Bien, pues mientras en 1808 sucede esto, entre 1809 y 1811 perdemos muchísimos territorios en América. Es decir, entre 1809 y 1811 perdemos México, Ecuador, Colombia, Paraguay y Venezuela. Es decir, imaginemos la gran extensión de terreno que perdemos entre estas fechas. Mientras supuestamente los ingleses nos están ayudando a expulsar a ese ejército napoleónico dirigido por la masonería francesa, la masonería inglesa nos está quitando los territorios en América, utilizando para ello a este Francisco de Miranda, que ya en 1810 ha comenzado allí la, la campaña militar, a la que se suma un año después, en 1811, se suma Simón Bolívar. Una pregunta, porque se la harán muchos oyentes que digan, bueno, estos señores ya están otra vez aquí, los fachas, con la conspiración judeo-masónica, jijiji, jajaja, que Simón Bolívar era masón, es un dato difícil de encontrar, se oculta, ¿cómo lo sabes tú que era masón y que pertenecía al Lautaro, esta logia que, según nos comentaste en el anterior programa, pues fue fundada en Nueva York y que era una logia de obediencia inglesa o anglosajona o anglosionista, que en realidad es su verdadera naturaleza? Sí, apostillar una cosa simplemente, ¿no? Esta logia no se funda, no, no es fundada en Nueva York, la Lautaro, es en es Londres, en con el nombre Caballero Regio Internacional, y después pasa a ser Lautaro ya en Cádiz. Ah, vale, pues ahí ese dato lo tenía confundido. Pero coméntanos, ¿cómo sabes tú el tema este de la masonería comprobada de Simón Bolívar? Sí, pues solamente cualquiera que nos esté escuchando, más yo les invito a que lo hagan, como todos los datos que solemos dar en este programa, a que comprueben los datos y busquen un poquito por internet, porque a nada que rasquen van a encontrar incluso las propias páginas de la masonería, donde reconocen abiertamente la pertenencia a la masonería de Simón Bolívar, etcétera. Y el dato ya pues más demoledor de todo esto es que hoy en día en el Museo Masónico de Nueva York se puede encontrar el propio mandil y la vitola de Simón Bolívar como masón de grado 32. O sea, hoy en día en el Museo Masónico de Nueva York. Vamos, que era casi el máximo grado conocido, que sabemos que es el grado 33. Sí, es que ten en cuenta, en estos masones de aquella época, y supongo que hoy en día en la actualidad sucede más o menos lo mismo, pasa que se oculta de otra forma, era grado 32 de una cosa, gran maestro de otra, es decir, pertenecían a diferentes logias, que esto es como las muñecas estas rusas que una se esconde dentro de la otra, es decir, al final forma una pequeña logia a la que sirven unos, pero a su vez es jefe de otra, que a su vez es siervo de otra, etcétera. Y se llega pues a la escala alta, y en esa escala alta, en Nueva York, pues él era el grado 32, ¿vale? Es decir, un grado previo al máximo. Entonces, Jorge, la idea que nos transmites es que toda esta gente que nos han presentado como libertadores realmente eran masones al servicio de Inglaterra, cuyo objetivo real y oculto era independizar exactamente estos territorios de España, pero no para que se autogobernaran, sino que para automáticamente de ser independientes, entregárselos a Inglaterra. Creo que fue en 1824 la batalla de Ayacucho, que ya fue prácticamente el final de aquella guerra en favor de los independentistas, y creo que existe una carta de Bolívar del año siguiente, de 1825, en la que ya directamente pide que aquellos territorios sean gobernados por Inglaterra, reconoce que no pueden ser gobernados por sí mismos y pide que, como digo, entre Inglaterra en acción y que se haga con el gobierno de aquellos territorios. Menudo independentista más extraño, ¿no? Se supone que querría la independencia de aquellos territorios para que se gobernaran por sí mismos. En cambio, una vez conseguida esta independencia, pide que sea Inglaterra la que los gestione. Entonces, ahí la verdad es una prueba bastante evidente de lo que nos dices. Sí, evidentemente, o sea, nos han vendido eso pues como una pérdida, lo que comentamos siempre, o sea, unos españoles muy torpes. Ya comentamos cuando empezó esta conspiración masónica, comienza pues en 1766 con el motín de Esquilache, en el siguiente año se expulsa a los jesuitas, a partir de ahí ya con el conde de Aranda, el sucesor de este conde de Aranda, que era uno de los asesores principales de Carlos III, el sucesor de este conde de Aranda fue Godoy directamente, que ya era miembro de la masonería al servicio de Francia, el hijo de Carlos III era Carlos IV, que a su vez el padre de Fernando VII, y ahí la gente ya puede hilar un poquito pues toda esta historia. Y esa teoría de que eran unos libertadores, o sea, eran absolutos, es la excusa que se ha dado siempre pues para robarnos los territorios directamente. Es decir, infiltración masónica en el gobierno de España y infiltración masónica, o sea, ese anglosionismo, pues controlando a una serie de títeres que eran los que daban la cara o quien ponían cara pues a su plan diabólico de quitarnos los territorios allí. Sí, porque también desde que España perdió la hegemonía en América, podemos decir que América hispana ha estado totalmente dividida, empobrecida, en guerras constantes, sumida en la violencia, en el desgobierno, en el caos más absoluto. En ningún momento unas naciones que son probablemente las más ricas de la Tierra, con una posición geoestratégica magnífica, con una buena cultura, son a día de hoy, ya digo, totalmente ingobernables, o así por lo menos nos parece desde aquí, y de los pocos que han tratado de nuevo unificar en aquellas tierras, pues lanzar una idea de una hispanidad unida, ha sido el general Perón, pero pues hemos tenido siempre la oposición al general Perón, pues han sido este tipo de movimientos bolivarianos, como pueda ser también el cubano o el régimen de Chávez, que siempre han detestado este tipo de ideas, siempre han procurado llevarse mal con el vecino, siempre en guerra con Colombia. Hace poco hemos visto cómo los bolivarianos expulsaban de sus tierras ancestrales a gente por ser colombiana que vivía en la frontera. Curioso que los mismos podemitas aquí son los que nos dicen que tenemos que acoger a gente que no tiene nada que ver con nuestra cultura y que viene desde miles de kilómetros de distancia, pues que hay que acogerlo. Sin embargo, aplauden a un régimen que a familias que hay en la frontera es como si nosotros cogiéramos y a la gente que hay francesa o de origen francés viviendo en la frontera los expulsáramos. O sea, sería un sinsentido increíble y una lucha entre hermanos que no tendría ningún sentido. Pues vemos siempre que el gobierno venezolano siempre tiene esta actitud hostil frente a Colombia y bueno, que efectivamente ha sido así, que han sido en realidad los llamados libertadores, han sido una panda de criminales, de ladrones que han luchado por sus propios intereses, esclavistas, porque ya por aquellos años España siempre andaba promoviendo la prohibición de la esclavitud, en España estaba prohibida, y ellos continuaban siendo esclavistas. O sea que podemos decir que han sido lo peor de lo peor, y hoy en día, ¿no te parece un sinsentido que este tipo del Simón Bolívar tenga plazas y calles dedicadas en España? Lo único que se me ocurre es que la misma masonería a la que servía, pues nos rige ahora, porque si no, ¿a quién se le ha ocurrido ponerle a este individuo plazas y calles en España? Pues es exactamente así como lo estás comentando. Es un, o sea, el plan siniestro. Lo que pasa que es que todo esto, por ejemplo, lo estamos hablando aquí en España, nos escuchará gente en América que probablemente tienen más datos incluso que la población media en España. Los que nos estén escuchando, muchísimos de los datos que estamos dando hoy no los conocían, seguro van a escuchar por primera vez, cuando es una cosa elemental y es fundamental en la historia de España y para entender la historia de la humanidad incluso. Mira, permíteme una cosa, voy a comentar dos cosas. Una sobre Colombia, esto que comentas en la frontera venezolana. Fíjate qué bolivarianos son estos venezolanos cuando aquel imperio que creó Simón Bolívar se llamaba la Gran Colombia, ¿no? Es decir, que ocupaba a los dos territorios. Y luego, por ejemplo, para que los que nos digan, es que vosotros sois muy patriotas españoles y se os va la olla o flipáis mucho con el tema de decir que todo sucede en España o que todo es en España. Francisco de Miranda, este lo comentamos en el otro programa que comento, de aquí la Voz de Europa 6, ya comentábamos que él participó directamente, colaborando con el propio Washington y después con Jefferson, en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Pero es que luego, no contento con eso, participó directamente en la Revolución Francesa, hasta el punto de que este hombre tiene su nombre puesto hoy tallado en el Arco del Triunfo en París. Es decir, imaginemos la importancia que tenía este agente, este doble agente inglés en aquella creación de los Lautaro, en la formación de todos los líderes independentistas americanos. No solamente este libertador, entre comillas, sino libertador O'Higgins, Zapiola, San Martín, todos estos Alvear, todos estos pertenecían a la logia Lautaro y todos estos fueron educados, entre comillas, por este Francisco de Miranda, que era agente inglés. Esto es importante señalarlo para hacernos una idea general del esquema y de cómo nuestra historia pues nos las tienen cortada, de manera que no se enteremos de qué sucedió ni de cómo fue aquello ni nada. Respecto a lo de que eran esclavistas, el padre de Simón Bolívar, como hemos comentado, era un esclavista abusador y pederasta, o sea, es el colmo. Pero es que esto se repite en todos y cada uno prácticamente de los grandes libertadores estos o de los padres estos de las patrias estas inventadas allí. Porque, por ejemplo, Emérito Betances, que comentamos de él, que fue el responsable directo de la pérdida de territorios en la República Dominicana, en Puerto Rico y en Cuba directamente, y que financió con su dinero el asesinato de Cánovas del Castillo, este hombre también venía de una familia de esclavistas. El propio padre de Emérito Betances era un hombre muy rico con esclavos, sirviéndole. Entonces, esto es importante señalarlo para que vea la gente el fraude, la mentira que supone esto de los bolivarianos, ¿vale? Otra cosa importante de señalar es los territorios que ocupaban estos bolivarianos. ¿Quiénes son los herederos de estos bolivarianos? Pues son la propia Bolivia, que coge el nombre de este propio Simón Bolívar. Llegaban a decir estos fanáticos que si de Rómulo Roma, de Bolívar Bolivia. Ese es el nombre del país, para el que no lo sepa. Ese Evo Morales, ese dictador también boliviano, otro bolivariano, las propias FARC, las guerrillas estas comunistas colombianas que tanta sangre han derramado allí, los sandinistas con Daniel Ortega, perdona Hugo que te Chávez, interrumpa Correa. Para que se centren nuestros oyentes en el momento actual también. O sea que cuando escuchamos a Maduro llamar a Rajoy racista y colonialista y todas esas cosas que dice, que en realidad no se las está llamando a Rajoy, porque la verdad es que a Rajoy no le tengo ningún respeto como mi dirigente, pero sí que, pues de puertas afuera, es el presidente de mi nación. Me molesta que otro, encima un tío en chándal bastante chabacano y que lo hemos visto por ahí vestido de motorista gay en sus años mozos, pues me molesta que un individuo así insulte al presidente de la nación española. Pero en fin, eso es aparte. Pero vemos que tiene una clara conciencia ideológica todo ese indigenismo, todo ese odio a España, ese racismo antiespañol, hablemoslo claro, ese denostar constantemente la gran obra del Imperio Español en América, y todo luego declarándose pues una especie de régimen comunista supuestamente enemigo de Estados Unidos. Supuestamente, porque ya lo resalté también en el programa pasado, el principal socio comercial de Venezuela son los Estados Unidos. Y bueno, hemos visto que la familia de Hugo Chávez iba con la tarjeta Visa por la Quinta Avenida de Nueva York y hacía unas compras abusivas de artículos de lujo mientras su población estaba en la miseria. Los Maduro, pues tampoco se cortan un pelo, y que no tienen verdaderamente ningún problema con unos Estados Unidos que, si de verdad quisieran, acababan con estos regímenes, vamos, enseguida, absolutamente. Pero da la impresión de que es la mejor manera poner a estos tíos que en nombre del antiimperialismo también un día insultan a Estados Unidos, pero es la mejor manera de tener a toda Hispanoamérica sumida en la pobreza, al Imperio Español destruido y, lo que es más importante, a Europa hundida. Porque el Imperio Español fue claramente el heredero del Sacro Imperio Romano Germánico, el heredero de Roma, y al fin y al cabo los que llevaron la europeidad a América en el grado superlativo, los que hicieron la gran expansión de la cristiandad, de la cultura europea, del orden romano. Es decir, es una lucha ancestral contra Europa de la masonería, que ya hemos hablado, que está actualmente dirigida por sionistas y en aquel momento por supremacistas también, ¿no? Entonces, ¿qué aclaras a lo que acabo de decir? ¿Qué apuntillas? Totalmente, totalmente de acuerdo a lo que estás comentando. Y aparte, mira, podemos resaltar un episodio que ha sucedido hace bien poco, que deja un poquito de fuera de juego, yo creo, que a toda la gente. El comunista español ya no sabe ni cómo tragarla. Tenemos dos tipos de personaje, que es esa derecha liberal española y ese comunista español, que van dando tumbos ideológicos, intentando comulgar con ruedas de molino con todas las cosas que van sucediendo. Y nos hemos encontrado a ese Obama aterrizando en el aeropuerto de La Habana, que se llama José Martí, como aquel independentista del Partido Revolucionario Cubano, que fue fundado en Nueva York. Es decir, la gente no sabe que el Partido Revolucionario Cubano fue creado en Nueva York. O sea, esto lo reconoce, solo hay que teclear en internet Partido Revolucionario Cubano y ver su origen. Que en su día se llamó Partido Revolucionario Cubano Puertorriqueño. También perdimos aquello en 1898. Se fundó este partido en 1892 en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. ¿Por quién? Por este José Martí, perteneciente a la masonería, que había estudiado en España, que se había relacionado con Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista, que había tenido relaciones con Sagasta y los liberales, que fueron los que habían asesinado, como hemos comentado antes, a Cánovas del Castillo. Es decir, se crea el Partido Revolucionario Cubano puertorriqueño en 1892, y qué casualidad que en 1898 Estados Unidos nos roba esos territorios con aquella guerra inventada, hundiéndose el Maine, como habíamos comentado en el episodio 2 de aquí La Voz de Europa, ¿no? Entonces, ¿qué explicación nos pueden dar estos? ¿Cómo se han quedado estos bolivarianos? Se sabe perfectamente que los mandos militares que están controlando Venezuela hoy en día son estos cubanos. Entonces, Cuba tiene controlada, digamos, una nación secuestrada, Venezuela, por esta Cuba, que a su vez ahora es amiga de Estados Unidos, y Obama lo primero que hace al bajarse del aeropuerto es homenajear al masón José Martí. Entonces, creo que queda bastante claro esto, y por un lado los de la derecha liberal pues intentarán excusar esto con mil subterfugios verbales, exactamente igual sí, que harán los comunistas. Le llamarán blando, tal, los comunistas, pero desde luego es que... Luego ves las series de divulgación, estas, aunque sean fantasiosas, baratas, porque a mí reconozco que no me gusta nada, excepto la fotografía, como es esta serie española del tiempo, el Ministerio del Tiempo, perdón, que sí. Realmente la ves y está bien rodada. Ha habido pocas producciones de esa calidad, cuando ves los soldados españoles por las selvas de Filipinas, uniformados, armados. La verdad es que llegas a emocionarte, pero claro, luego te transmiten esa idea de ¡ay, qué malos hemos sido los españoles! ¡Qué tontos hemos sido los españoles! ¡Nunca hemos ayudado a nuestros héroes! ¡Nunca los hemos armado! ¡Siempre ha habido negligencia! ¡Siempre ha habido torpezas! ¿No? Es que nos están explicando una guerra sin nombrarnos a uno de los contendientes. Y uno de los contendientes en esa guerra, aunque se burlen luego como se han estado burlando, es fácilmente identificable. Y es una organización que no es invisible, aunque lo pretende, una organización secreta que lucha contra España desde la sombra, desde la misma España y desde el extranjero. Sin el reconocimiento de ese contendiente, la historia de España, de la pérdida del imperio y de los últimos 300 años, no tiene sentido alguno. Nunca la entenderemos. Es más, pierdes el interés en ella porque dices, pero ¿cómo pudo pasar eso? Todos son siempre torpezas, negligencias, traiciones sin sentido. Pero vamos, cuando ya vamos arrojando estos datos, van cobrando muchísima luz. Un dato curioso es que el logotipo del Ministerio del Tiempo en la cima lleva también la pirámide con el ojo masónico. También digo yo que será una casualidad. Sé que alguien vea, por ejemplo, teclee internet y vean el escudo de Nicaragua. Es demoledor, ¿no? Además, el escudo de Nicaragua, y que vean la historia del escudo de Nicaragua, donde reconocen abiertamente que ese triángulo es masónico y por qué, y cada una de las cosas con ese arco iris de colores, etcétera. O sea, lo detallan perfectamente sin ocultarse para nada. Estos sandinistas también, etcétera. Entonces, claro, es lo que comentas. La historia de España no se entiende en absoluto sin desenmascarar a estos personajes siniestros de la masonería que siguen actuando hoy en día en España. Es decir, sostenemos desde hace mucho tiempo de que España es una nación secuestrada. Es decir, en España no tenemos unos gobernantes a los cuales elegimos de forma libre y vivimos en una democracia como nos hacen creer. Vivimos en una nación secuestrada por unos personajes que ocupan espacios políticos de diferente color, hoy en día fácilmente visibles entre separatistas, y los colores, el azul, el rojo, el morado o el naranja. Son diferentes colores que nos da la masonería. Esto es como una partida de parchís en la cual elijas el color que elijas, tienes que recordar que el juego es suyo. Es decir, ellos aplican las normas y vivimos en una nación completamente secuestrada. Esos movimientos independentistas, todos, absolutamente todos los territorios que perdió España en la pérdida del imperio, absolutamente todos han sido dirigidos por masones que ni siquiera ocultan que lo han sido, simplemente que no se estudian las escuelas. Hemos hablado de Cuba, podemos ir a Filipinas con Emilio Aguinaldo, exactamente lo mismo, un masón que incluso reconoció la conspiración masónica antes de morir, etcétera, que también un día le podremos dedicar un capítulo a esa pérdida también en 1898, también frente a Estados Unidos. O sea, es decir, es increíble que hoy en día pues el español medio no conozca esto. Llegamos hasta el esperpento, que esto me gusta señalarlo, porque mucha gente no lo sabe, que en la propia Constitución española, el artículo 22.5, prohíbe expresamente las sociedades secretas. Entonces esto cuando lo ve uno, le deja como atónito. ¿Cómo que prohíbe las sociedades secretas el artículo 22.5 de la Constitución Española, que es la máxima ley que nos rige? Pues porque la masonería presionó para no ser denominada sociedad secreta, sino sociedad discreta. Y con este pequeño subterfugio verbal es como consigue mantenerse semioculta, ¿no? Es decir, es una sociedad secreta que le ha cambiado el nombre para entrar en la Constitución. Es decir, esta es la realidad que tenemos y esto es lo triste. Es decir, cuando los políticos de todos los signos nos hablan con la palabra que repiten hasta la saciedad, transparencia, transparencia. ¿Pero cómo transparencia? ¿Hay algo más transparente que nos digan sus señorías cuántos de ustedes pertenecen a sociedades secretas en las cuales ustedes pactan a oscuras lo que luego representan en los parlamentos para mostrárselo a la opinión pública? Es que así, lógicamente, perdona ya porque vamos a tener que ir cortando por tiempo, la política española cobra un cierto sentido, porque si no entiendo que nuestros oyentes, la gente en general, siempre está diciendo, es que no lo entiendo. Es que no entiendo por qué el gobierno de España financia a los independentistas si el Partido Popular es de derechas. Es que no entiendo por qué el Partido Popular está encerrando al propio Partido Popular en la cárcel por casos de corrupción que no son ni la décima parte de los que ha cometido Pujol, la izquierda, la UGT, las comisiones, Podemos. Pues verdaderamente, si pensamos que hay unas organizaciones por encima de todos ellos cuyos objetivos son enemigos de España, son servir, en este caso ya no son los intereses probablemente ingleses, por decirlo así de alguna manera, ni siquiera los yanquis, por decirlo de otra, sino que ya el parásito ha devorado totalmente a su presa y son directamente los intereses sionistas, de los sionistas, porque no son ni los del pueblo americano, ni desde luego, como estamos viendo en esa Inglaterra totalmente invadida por hordas de millones de extranjeros, los intereses del pueblo inglés y de la gente inglesa. Entonces, sí, Inglaterra ya fue secuestrada anteriormente, es decir, toda esta historia comienza aproximadamente, se suele situar la fecha en 1717, que es cuando Inglaterra consigue ser infiltrada totalmente por esta masonería que estaba creada por judíos directamente desde Ámsterdam, que eran judíos salidos de sefardís, huidos de España, en 1492, expulsados de España y de Portugal posteriormente en 1492 y en 1495. Llegaron a Ámsterdam y desde allí pues comenzó la infiltración en Inglaterra, y a partir de entonces ese imperio inglés, que en realidad siempre sirvió a unos intereses de unas élites muy determinadas, y ese imperio inglés que nos han vendido en realidad era un imperio inglés que no servía a la propia Inglaterra, sino a los intereses de las élites que lo dirigían. Y su objetivo principal fue acabar con el imperio español, y en estas estamos. Es decir, si alguien no se alarma cuando se le dice que el imperio, o sea, que el Partido Revolucionario Cubano fue creado en Nueva York con su propia bandera, y no ve las similitudes entre esa bandera cubana y la bandera independentista catalana, por ejemplo, que es exactamente lo mismo cambiándole los colores, exactamente igual que la de Puerto Rico y exactamente igual que la de Filipinas. Y cuando la gente no ve similitudes entre la bandera de la Union Jack inglesa, que representa al Imperio Británico, ese que estamos comentando, y esa bandera inventada por el trastornado de Sabino Arana, que es la Ikurriña, que hoy se presenta como bandera de todos los vascos, que esa imagen y semejanza de esa misma bandera, cuando la gente no ve estas similitudes o no se le explican, pues realmente no entienden absolutamente nada de lo que está sucediendo. Esta explicación que les estamos intentando dar es que es eso, no se dejen engañar por lo que ven representados en los parlamentos o en esos medios de comunicación en manos privadas de estas mismas élites, sino que intenten ver un poquito más allá y vean que lo que ven en televisión de diferentes colores simplemente son representaciones ante un público, representaciones teatrales de pactos o de cosas que ya están previamente decididas en secreto en estas logias masónicas que gobiernan el mundo desde hace prácticamente 300 años. Bueno, Jorge, pues creo que has arrojado bastante luz sobre este capítulo. Nos ha quedado bastante claro cuál era la figura de Bolívar. No nos queda ya tiempo. En el próximo programa te emplazo a que continuemos un poco hablando del personaje, de su muerte, porque no hemos podido hablar de ella, pero llevamos en este momento, pues son 40 minutos, y hablaremos también de más temas en el próximo aquí, La Voz de Europa. Muchas gracias, Jorge, y buenas tardes. Un saludo, Jorge. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Los sábados por la mañana existe una forma de saber la verdad. Más que palabras, el programa más políticamente incorrecto de toda la FM. Todos los sábados de 12 a 2 de mediodía, aquí en Días Digitales. 107.7 de la FM, díasdigitales.com a través de internet y radiomóvil.díasdigitales.com a través de vuestros móviles y tablets. Más que palabras. Continuamos en Aquí, la voz de Europa, ahora con Cristina Martín, que nos trae, como semanalmente, el parte de la invasión, el parte de todas aquellas noticias que los medios de comunicación ocultan, esos medios de comunicación que se fingen libres, pero que en realidad todos pertenecen a las mismas manos, a los mismos grupos políticos globalistas que están tratando de imponer un nuevo orden mundial. Hola, Cristina, buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes de nuevo? Pues sí, esta semana quiero abrir el parte de la invasión con una serie de noticias que han ocurrido aquí en España. Para comenzar, pues tenemos un asesinato. Una joven, Tatiana Vázquez, de 24 años, de Lugo, que el sábado día 9 encontraron su cuerpo sin vida dentro de un vehículo con multitud de puñaladas. La policía ha detenido a su exnovio, un inmigrante musulmán senegalés, y ha revelado, tras la autopsia, que tenía alrededor de 56 puñaladas, más o menos, unas 50 puñaladas, por todo el cuerpo. La saña con la que fue atacada, según las investigaciones, se debe a un supuesto crimen pasional. Ya sabemos que siempre que hay muchas puñaladas y atacan con saña a alguien, dicen que es alguien conocido en todas las investigaciones criminológicas. Pues el motivo por el cual fue detenido este senegalés es por eso, porque era su exnovio y hasta ahora es el único sospechoso. Al no haber encontrado el arma del crimen, dicen que no tienen pruebas suficientes contra esta persona, pero sí que han encontrado una toalla manchada con sangre en la habitación de la pensión donde residía este musulmán. Los familiares y amigos de Tatiana han aportado más datos sobre la relación que tenían, como por ejemplo unas denuncias por agresiones que habían presentado ellos mismos, los amigos de Tatiana, al verle lesiones, aunque ella lo desmintió todo. Y la policía archivó esta denuncia, pero sí que se llegó a hacer a enviar el atestado al juzgado. El presunto asesino, en el momento de la detención, tenía las maletas hechas. Y al parecer es un hombre muy corpulento, aficionado al gimnasio, que se dedicaba a la compra-venta de vehículos y al parecer pues había vendido varios vehículos que eran propiedad de esta joven en Senegal, en uno de sus viajes a Senegal. El padre de la víctima ya había tenido problemas con el detenido y había expresado a sus conocidos que temía por la vida de su hija. También cuenta este hombre que había tenido una disputa por la venta de los vehículos de su hija y que semanas después unos sicarios habían entrado en la casa de un vecino y le habían propinado una brutal paliza. Y en el vecindario todo el mundo cree que la paliza iba destinada al padre de Tatiana, que los matones cometieron un error. Vaya. Y bueno, pues el juez ha ordenado prisión provisional sin fianza. Vaya joyita, tú. Sí, llama la atención que con lo sensibilizada que está, gracias a todas estas campañas feministas, la sociedad, con toda esta llamada violencia de género, que en realidad, pues bueno, es una enorme manipulación, porque por desgracia debería llamarse violencia intrafamiliar o violencia doméstica, porque hay tanta violencia o prácticamente igual de hombres contra mujeres que de mujeres contra hombres, y además es absurdo dividirnos por sexos, pero bueno, dado lo sensibilizada que está toda la sociedad, lo raro es que los telediarios no hayan abierto con esta noticia, que no haya salido en todos los medios, prácticamente ha pasado sin pena ni gloria, pese a la brutalidad y bueno, a los antecedentes, amigos denunciando el caso en el juzgado que mostraba claros indicios de que era una mujer maltratada, antecedentes de que este tío era un mafioso y había mandado a sicarios, con la gravedad de todo, ¿habrá tenido que ver el hecho de que este sea un inmigrante extranjero para que no haya aparecido y no hayamos tenido la consiguiente campañita de criminalización de todos los varones, como suelen hacer con estas campañas, ya digo, de auténtica criminalización? Lamentablemente, seguramente sea así. Ya te digo que el acusado niega cualquier implicación en el crimen, pero sí que afirma que estuvo con ella la misma noche del asesinato. ¿Qué más pruebas? Pues muchas pruebas, que una toalla con sangre, luego él ya reconoce haber estado con ella. La policía, en una investigación, en su investigación, dice que no creen que forzasen el coche y la abordasen dentro, que creen que fuera alguien conocido el que estaba con ella en el coche y el que cometiera el crimen. Es toda la información que he podido recabar, que no es poca. Eso sí, solo ha salido en medios locales. Cuando se conoció la noticia del crimen, salió una nota de prensa en prensa nacional, nada en televisión. Claro. Pero todos estos detalles de después, la detención del hombre negro y demás, no ha salido en prensa nacional. Un silencio completo. Ha salido en diarios como La Voz de Galicia y medios locales. Yo me pregunto si esto no es racismo, denunciar de esta responder de una manera diferente ante un crimen, ante una noticia, por el color de piel, por el simple color de piel del atacante. Pues la verdad es que es un racismo y apestoso, porque es que encima es racismo antiespañol en España. O sea, que vamos, más tontos no podíamos ser. Si el exnovio hubiera sido español, seguramente hubiera saltado a todos los titulares. Seguro, y hubiera habido un seguimiento, pero vamos, de estos de semanas en televisión. Con asociaciones feministas denunciando la violencia machista y los malos tratos. Sin embargo, ahora no vemos a nadie pronunciarse. Seguiremos el caso y veremos a ver en qué queda todo. Pues sí, manténnos informados, Cristina. Pues por otro lado, también aquí en España han publicado dos noticias en los últimos días que debemos mencionar. Se trata de la detención de un hombre en Málaga acusado de suministrar armas al terrorista abatido en Francia tras asesinar a un policía y a otras cuatro personas en un supermercado judío de París. Creo que ya conocéis la noticia todos, que fue tras los atentados. Y pues eso, la policía francesa había emitido una orden de detención contra este hombre, del que no se sabe demasiado, pero que dicen que tenía nacionalidad francesa. Estaba huido de la justicia en España. ¿Dónde no? Estaba huido de la justicia en Francia, perdona. Y la policía española pues tenía constancia de los movimientos de esta persona, y más porque fue visto el día 2 de enero acompañando a su esposa y a otros dos familiares al aeropuerto de Madrid para que tomaran un vuelo a Estambul. O sea que sí que tenían constancia de los movimientos de esta persona y sí que estaba vigilado. Sin embargo, no debieron dar parte a la policía francesa, porque seguía con total libertad por España moviéndose a su antojo. Siempre, perdona que haga el inciso, con estos islamistas estamos acostumbrados o a que la policía es muy tonta, muy tonta, muy tonta y comete unas negligencias increíbles, o que clarísimamente aquí hay algo raro y una relación entre los servicios secretos y toda esta gente que se mueve impunemente por Europa. Y vamos, va cogiendo cada día más peso, un peso aplastante, la segunda opción. Hay muy poca información sobre este caso. La prensa ha dado muy pocos datos, salvo que tenía algún contacto en Serbia, los cuales le suministraban el armamento, que después él los distribuía a los terroristas musulmanes. También ha sido desmantelada en España otra red de suministro de uniformes militares y otro material para los terroristas del Estado Islámico. Dos contenedores fueron incautados en Valencia el mes pasado y otro en el puerto de Algeciras, de Cádiz. El cabecilla de esta trama es un sirio que llegó a España en 2012, tras haber vivido antes en Holanda, en Bélgica y en Reino Unido. Aquí volvemos a ver la conexión de islamistas que han residido en Bélgica, otra vez. También tenía fotos en su Facebook posando con armas ilegales y tras conocer la información en las escuchas telefónicas, la policía sabía que había trabajado para varios grupos terroristas, como Al-Nusra y como el Estado Islámico. Saben que han mudado lealtades. Estos terroristas primero pertenecen a una banda y cuando cambia y la que está de moda en ese momento, como es ahora el ISIS, pues ahora militaba en ISIS. Este hombre, el cabecilla, montó una empresa SL llamada Tigre Negro en Valencia, que era una tapadera que se dedicaba a la distribución de productos textiles, y se conoce que había hecho ya varios envíos a Siria bajo el pretexto de enviar ayuda humanitaria. Otra vez, también, esto es son casos recurrentes. Esto ya lo hemos visto otras veces. Cómo se esconden estos terroristas o estos distribuidores para terroristas se esconden en ONGs. En ONGs o empresas ligadas a toda esta red de empresas dedicadas a la ayuda humanitaria. No, incluso, según las fuentes si vamos tirando del hilo, al final esa ONG ha recibido, como no, alguna subvención o del gobierno o de magia, Open Foundation, la gran fundación del magnate judío George Soros, que parece estar detrás de todos los movimientos de ultraizquierda, de todos los grupos terroristas y de todas las primaveras. O sea, es que es casualidad, pero mira, este hombre tiene mala pata al elegir a quién financia. Así es. Además, en una de las noticias que ha salido sobre este tema de los contenedores, dicen que provenían de Arabia Saudí, lo cual tampoco nos extraña. La procedencia del material dicen que creen que puede ser de un país de la OTAN. Y el cargamento iba destinado hacia un puerto de Turquía frente a Chipre y después ya para ser transportado en camiones hacia Siria. O sea, yo creo que esto es un detalle bastante importante, desde dónde viene, quién suministra este material y hacia dónde va y desde dónde se distribuye. Yo creo que eso es una prueba clara de quién está financiando y apoyando el terrorismo. Hombre, es clarísimo. Si además ha habido noticias mucho más escandalosas, como aquellos carros de combate norteamericanos que perdieron y cayeron en manos del ISIS, o también armamentos lanzados y avituallamiento lanzado aéreo y también casualmente caer en manos del ISIS. O sea, es que más descarados esta gente de la OTAN no puede ser en su apoyo al terrorismo y en su lucha contra Assad. O sea, que bueno, no nos extraña esta noticia de los uniformes y los envíos. No, la verdad. Y otro dato curioso también de este caso es que uno de los implicados, que se llama Itam Shaka Al-Qassim, que era un conocido de los servicios de información española y que ya había sido investigado por los atentados del 11S. Y su hermano también había sido investigado por los atentados del 11M en España. Esto también es otro tema recurrente que se vuelve a repetir. Vemos cómo estos terroristas tienen contacto con los servicios de inteligencia de estos países donde se están cometiendo los atentados. Uh-huh. Y como ya venimos avisando desde hace tiempo, estos enlaces en Europa con el terrorismo yihadista ya habían sido investigados por los servicios de inteligencia, pero no se habían emitido órdenes de arresto y habían estado pululando por toda Europa con total libertad. Y bueno, hasta aquí es esta noticia. También iremos informando a ver si podemos extraer algo más de información del tema, pero para cambiar un poco de tercio, he seleccionado otra noticia que no ha trascendido a la prensa internacional y que la he consultado en medios alemanes. En un hotel de lujo de Salzburgo, que se ha transformado en un hogar de acogida para refugiados en Austria, se han detectado varios casos de un tipo de fiebre transmitida por piojos que ha afectado de forma grave a una mujer somalí. La inmigrante ha sido trasladada a un hospital para su puesta en cuarentena, ya que al tratarse de una enfermedad ya erradicada en estos países europeos y al tratarse de una enfermedad contagiosa y mortal en un 70% de los casos, si no es tratada a tiempo. El director del Departamento de Salud austriaco ha reaccionado de forma inmediata poniendo el hotel en cuarentena. Bajo un protocolo de aislamiento y de limpieza, desde la ropa de los infectados, habitaciones, camas, etcétera. Y también han alertado que tanto en prisiones como en campos de refugiados se pueden dar brotes de esta rara enfermedad que procede de países como Eritrea, Etiopía, Somalia, Oriente Medio. Si es que esto es una barbaridad, una auténtica barbaridad y un caso que es increíble que la gente no esté en las calles protestando, porque vamos, cualquier persona que viaje a cualquiera de estos países tercermundistas que tienen enfermedades que, como tú has dicho, ya han sido erradicadas aquí, tiene que ponerse un montón de vacunas, es decir, literalmente te fríen a vacunas para evitar que contraigas las enfermedades. Pues bien, de repente, a esta gente sin ningún tipo de control sanitario se le permite plantarse en los centros de nuestras ciudades. que la gente puede pensar, ¡ay, qué desalmado es este señor, el Canduela de Democracia Nacional! Pero bueno, no pensemos solo en los adultos, ya que parece que nuestras vidas importan un rábano. Pensemos en los niños. ¿Cuántos niños europeos pueden estar en contacto con estas personas en la calle, en el supermercado, donde se crucen, o aquellos que tienen la desgracia de ser abusados y violados? ¿Qué tipo de enfermedades pueden contraer? Pero por favor, hace falta que se tomen ya esta alerta sanitaria de una vez en serio, pero en serio, en serio. O sea, están jugando con la salud de toda la población europea. Cualquiera de estas enfermedades que pueden traer puede acabar convirtiéndose en pandemia directamente. De hecho, lo tratan ya como epidemia porque activar un protocolo de emergencia por alguna enfermedad, si se centra en un campamento, pues pueden activar rápido y actuar rápido y acabar con el tema pronto, aislando a la gente, dándole los medicamentos necesarios. Pero resulta que estos campos solo son para dormir. Todos estos refugiados, estos inmigrantes, circulan libremente por todo el país, incluso se cambian de país sin pedir ningún tipo de permiso y la policía no tiene ningún tipo de control. Entonces ahí es donde está el peligro grave, que no puedes tener un control sobre un caso que se haya dado y bueno, luego las condiciones lamentables en las que viven, pero ya no porque no les den en estos países unas condiciones buenas, porque repito, este caso se ha dado en un hotel de lujo, no en un campo. Entonces, si ellos no tienen la higiene necesaria, pues entonces esto se dispara y se convierte, como dices, en una epidemia a gran escala en toda Europa. Hay unas diferencias enormes de cultura, de higiene, de todo, absolutamente. Es absurdo pensar que esta gente, ellos por su cuenta, pues van a evitar que se propaguen estas cuestiones. Es que es obligación de nuestras autoridades sanitarias, vamos, poner freno a esto. Hemos visto sus campañas ridículas contra la peste porcina o la gripe aviar, haciendo a la gente que fuera pisando alfombrillas con desinfectante en los aeropuertos y en un montón de sitios públicos, como si eso fuese a frenar algo, como si uno ha estado en una granja infectada por la peste o por la gripe aviar y resulta que solo se le pega a la suela de los zapatos, no al lateral de los zapatos ni al camal de los zapatos. Pero bien, por lo menos han tomado unas ciertas medidas para que la gente crea que se preocupan por nosotros. Pero ahora esto, que son casos reales, que son casos muchísimo más graves que lo otro, que parecían simples estafas, clarísimamente hecha por algunas farmacéuticas para vendernos a todos los gobiernos toneladas y toneladas de vacunas que luego o no han servido para nada o no se han utilizado. Pero bueno, en este caso, pues deberían de verdad tomar algún tipo de cuarentena de cara a la gente esta que entra, que se mete en un campamento de refugiados y ya que no la expulsan, pues como mínimo que no la dejen deambulando, porque se suben al transporte público, lo dicho. No pensemos en la gente adulta, que ya parece que los europeos adultos somos peor y hablando mal que una mierda. Pero los chiquillos, niños que pueden ir en el autobús y contagiarse con este tipo de piojos tercermundistas, pues la verdad es que debería ser motivo de revuelta callejera por parte ya de los ciudadanos, que ya está bien de aguantar esto. Pues nada, hasta aquí este nuevo parte y hasta la semana que viene. Muy bien, Cristina, pues de nuevo gracias por todas estas noticias que desempolvas y vas sacando ahí de la oscuridad, porque si fuera por los medios de comunicación, pues solo vemos arcoíris, unicornios, conejitos rosas y alegría cuando dibujan el fenómeno este de la invasión que estamos sufriendo. De nuevo, y gracias en nombre de todos por este parte. Bueno, un saludo, Cristina, hasta la semana que viene. Este sábado 23 de abril a las 6:30, el escritor Manuel Galiana impartirá una conferencia sobre sus dos últimos trabajos, Yihadismo Wahhabita y La Iglesia Infiltrada. Acude al Centro Social y Nacional El Alcázar de Valladolid. ¡Te esperamos! No encuentras los motivos. Estamos aquí de vuelta y vamos a volver a hablar de un tema que tocaremos de manera recurrente y bastante frecuente por la importancia que le damos. Se trata de los excesos de la ley de violencia de género y de la ideología de género en sí misma. Una ideología que básicamente se trata de criminalizar al hombre español, hombre europeo, hombre blanco o como le queramos llamar. Lo vimos en la pasada Nochevieja en Colonia ante esa oleada de agresiones sexuales contra mujeres alemanas en las que el movimiento feminista, lejos de condenar a los auténticos autores de las agresiones, que eran evidentemente hombres musulmanes del norte de África y de Oriente Medio, para diluir la culpa de este colectivo islámico, lo que hicieron fue manifestarse contra el machismo, así en general de manera ambigua, para, como digo, no condenar directamente a los autores que eran básicamente musulmanes. Para hablar de este tema está con nosotros nuestro amigo Francis González. Hola, Francis, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Miguel. Francis, todos lo conocéis, es miembro de la asociación Adelvigen, una asociación, como os digo, que lucha contra estos excesos de la ley de ideología de género y que intenta defender de los hombres tan injustamente tratados por la misma. Esta semana, Francis, hemos tenido un par de acontecimientos bastante llamativos. El primero ha sido en un municipio de Mallorca, no recuerdo ahora el nombre, en la que hemos visto un suceso terrorífico en el que una mujer rusa, creo que era, pues directamente ha asesinado a su marido, un alemán, a cuchilladas, lo ha mutilado, incluso le ha arrancado la piel de los brazos hasta el hueso y se lo ha dado de comer al perro. La policía reconoce que cuando llegó a la casa y se vio al hombre en un charco de sangre, la escena fue realmente dantesca. Cuéntanos un poco, Francis, este tema, ¿cómo ha sido exactamente? Bueno, ya es que lo has dicho, lo has descrito perfectamente. Bueno, el pueblo, tú no lo sabes, se llama San Llorenç, ¿vale? ¿Mm? Es en Mallorca. Él es, como tú has dicho muy bien, es alemán, ella es rusa. Pero claro, aquí ya empezamos, el primer toque de queda es que ya a ella ya le están poniendo que iba drogada, que estaba alcoholizada, ya para que la pena sea menor, ¿entiendes? Claro, claro. Si no puede entrar en la cárcel, mejor. Sí, sí, siempre hay una excusa de estas. Y como tú has comentado, lo acuchilló, pero lo acuchilló porque a él, ¿vale? El hombre no pudo defenderse porque ella ya lo había drogado. Entonces, bueno, lo despellejó y se lo dio. Tenían un perro que era de la raza de una médica de Stanford, ¿vale? Y sí, se lo dio de comer directamente al perro. Y bueno, lo encontraron, la policía cuando lo encontró estaba mutilado. Pero es que ella ya en una ocasión ya fue a un bar, ¿no? Y ofreció 50.000 euros para que alguna persona lo matara. Esto lo han dicho los testigos. Y bueno, aquí el otro problema de los que hay es que se hicieron unas llamadas de teléfono. Yo fui el primero que me puse en contacto con el ayuntamiento. Hablé con la secretaria, secretaria con la mujer, ¿sí? De nombre Joana. Y bueno, me dio toda la razón, que sí, que esto no podía ser. Digo, sí, pero a ver, a mí lo que me interesa es si se va a condenar este asesinato o no se va a condenar. Sí. Aquí cuando se asesina a una mujer, enseguida, aquí no hay que esperar a ningún informe, de ninguna policía. Se le detiene al hombre y directamente calabozos y cárcel. Y no hay que esperar a ningún informe pericial ni ningún informe policial. Ya va directamente a la cárcel. Aquí la chica me decía, no, es que estamos esperando un informe judicial. Digo, pero vamos a ver. Digo, pero si es que ella ya ha declarado y está en la cárcel y la policía ha hecho ya un informe, ¿a qué estáis esperando a condenarlo? Es que no hay ninguna lógica. Bueno, total que resulta que aquí no se ha hecho ni minuto de silencio, ni bandera media asta, ni todo el ayuntamiento a la calle, nada. Sí. No, nada, nada. Creo, Francis, que incluso te dijeron o han dicho el ayuntamiento que no lo condenó porque estaba esperando el permiso del Instituto de la Mujer o algo así. Eso es un poco absurdo, ¿no? Es increíble, sí. Decían que me pusieran contacto, que ellos no tenían previsto ninguna, porque yo hablé con la regidora, ¿vale? Una tal María, de nombre, y me dijo que no tenían previsto nada, que iban a hacer una manifestación. Digo, pero ¿una manifestación para...? Digo, una manifestación encima en contra de la ley de violencia de género, ¿no? No en contra de la ley, en contra de la violencia de género. Y digo, pero ¿usted qué me está contando? Digo, pero ¿usted sabe lo que está diciendo? Estas llamadas están grabadas y están colgadas en Facebook, ¿eh? Y están colgadas por muchos grupos para que la gente las oiga. Y me decía que me pusiera en contacto con el Instituto Balear de la Dona. Digo, ¿pero cómo que el Instituto? Digo, pero ¿usted a mí qué me está está contando. A ver, yo no me tengo que poner en contacto con nadie. Y de la dona, digo, que no hay Instituto del Hombre, ¿no? No, Instituto del Hombre no hay. Y luego me dijo que es que una cosa es violencia de género y otra es violencia doméstica. Digo, claro. No es lo mismo. Cuando no es lo mismo. Digo, cuando una mujer asesina a un hombre cruelmente, es violencia doméstica. Y lo otro es violencia de género. Ah, usted está diciendo que no es lo mismo y entonces por eso no lo condenan. Es que, la llamada es terrorífica. Y luego me decía también que había hay muchos matices. Está el secreto de sumario. Digo, ¿pero qué secreto de sumario? Pero si la mujer está en la cárcel, señora. ¿Usted se está enterando? Ya, pero es que el hombre no había denunciado como maltratado. Digo, es decir, que como él lo había denunciado, ustedes ya lo condenan. Que lo maten como un perro. Es horroroso esto, es horroroso. Sí, la verdad es que sí. Relacionado con esto, otro suceso de esta semana es esa trama que están investigando sobre presuntamente denuncias falsas de violencia de género que estaban incitando a poner abogadas de la famosa Federación de Mujeres Progresistas. Hay hasta 9 personas investigadas, serían las 12 principales líderes de esta asociación, 2 psicólogas y luego, pues bueno, las distintos familiares de la mujer que puso esta denuncia falsa. Cuéntanos un poco, Francis, ¿cómo empezó todo este caso? Bueno, este caso lo conozco yo, el afectado, que es Jesús Muñoz, es un policía municipal, ahora mismo en Madrid. Aquí hay implicadas, y como bien has dicho, son 9 personas, entre ellas hay imputadas 2 letradas, 2 psicólogas y la mujer, ¿vale? Tiene hasta 7 denuncias falsas. Esto es gravísimo, un hombre solo 7 denuncias falsas, ¿eh? Cuando en su día ya el juez ya apuntó el juez cuando pasó en el 2006 que él creía que esto, que pudieran ser falsas, ¿vale? Estas denuncias. Y las imputadas, las letradas de nombre Cruz Sánchez Lara, la otra es Yolanda Corchado, la primera, Cruz Sánchez Lara, coincidencias de este país, directora asesora jurídica de la Federación Mujeres Progresistas. Hombre, mujeres progresistas que yo, con unos datos que tengo, del año pasado cobraron una subvención, ¿vale?, sí, de 184.000 euros, otra subvención de 62.000 euros, otra subvención de 415.000 euros, otra subvención de 30.000 euros, otra subvención de 35.000 euros. Estamos aquí hablando que tienen más de 700.000 euros. ¡Ojo lo que estamos hablando! Un negocio, ¿no? Esto es una asociación, ¿eh? Es un negocio esto, Francis, ¿no? Directamente. Y vamos a ver el CIN para que se pueda investigar de ellas. Es el G de gato 78764966. La que hizo la denuncia falsa de nombre Beatriz Caniego. Y los familiares también están. Y las psicólogas Beatriz Mata y Covadonga Naredo. Son 9 personas, porque aquí los familiares de la tal Beatriz Caniego también están implicados también. El policía Jesús Muñoz, ¿vale? Ha estado 6 años imputado, porque él denunció por una agresión en mayo del 2006, cuando iba a ver a su hijo, que llevaba 4 meses sin tener contacto, para ir a verlo, pues se ve que ella le agredió y él fue y denunció. Pero ¿ella qué hizo? Al día siguiente fue y lo denunció por presuntos malos tratos, ya sabes. Claro, pues bueno, pues puede ser, sí. Dijo, como este tío me ha denunciado, voy yo a denunciarlo y voy a decir. Y aquí hay hasta 7 denuncias falsas. Pero qué coincidencia, Federación de Mujeres Progresistas y la tal Cruz Sánchez Lara es la directora del área. Bueno, y un momento, aquí hay otra, que una de ellas era directora del área de violencia de género, sí, de Federación Mujeres Progresistas. La Covadonga Naredo, una de las psicólogas, sí, es directora del área de violencia de género, que de Federación Mujeres Progresistas, coincidencias también, ¿no? Pero esto, Francis, esto dime, ¿cómo comenzó todo esto? ¿Puso la denuncia el juez, actuó de oficio, o fue este Jesús Muñoz el que puso la denuncia por denuncia falsa? No te lo podría asegurar, pero yo creo que el juez no, creo que no, que ha sido él, no lo puedo asegurar, pero creo que esto todo ha sido cosa de él. Lo que pasa que si yo sé que tengo presente que el juez ya apuntó que podían ser falsas estas denuncias, ¿eh? Sí, porque los jueces normalmente de oficio nunca hacen nada, ¿no? Cuando ven que puede haber denuncia falsa, simplemente archivan el caso y punto final, ¿no? Y ya está, sí, así es, así es. Claro, pero bueno. ¿Crees que esto es una excepción a la regla o por lo contrario, crees que esto es algo masivo, este tema de abogadas feministas que aconsejan por sistema meter una denuncia falsa? ¿Crees que esto es masivo o, como nos cuentan los medios oficiales, es algo prácticamente anecdótico? Esto no es anecdótico, no, esto es habitual y muy habitual, muy habitual. El problema que hay, pues que la gente... Para mover todo esto hace falta muchísimo dinero. Esta persona, este hombre, pues ha dicho: a mí no me vais a denunciar por 7 denuncias, porque si no voy a ir a la cárcel para 30 años. Sí. Se ha movido todo y más, tiene sus pruebas, ha podido demostrarlo, ha tenido también un... Bueno, ha podido demostrarlo, iba a decir suerte, porque aquí tenemos que tener suerte, la verdad, porque nosotros, sin presunción de inocencia, derecho penal de autor cero, sí, si no tenemos las pruebas, estamos ya sí o sí condenados. Sí. Entonces, pero claro, esto es una práctica habitual, hombre, esto, tenemos unos datos escalofriantes que el tal López Aguilar decía que era 0,01%, pues si este hombre solo tiene ya 7 denuncias falsas y el señor López Aguilar dice que él, las 2 denuncias que le puso su mujer son falsas, es decir, si hablamos de 2 personas y ya son 9, y si yo tengo también 2 y son falsas, aquí, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y si condenados, los datos que tenemos salen a un 6% de condenas. Y ya te digo, porque no tenemos la presunción de inocencia, ¿sí? Es decir, más de un 80% de las denuncias son falsas. El 80%, ¿no? O sea, un poquito más que el 0,1% que nos repiten todos los días, ¿no? Efectivamente, sí, sí, un poquito más, sí, solo un poquito, no, sí, mucho más. Sí, sí, sí. Pues para terminar, quería comentarte un poco una noticia que he leído justamente hoy mismo sobre unas charlas que está dando la policía, y que, bueno, la que se culpa de la violencia de género a cosas tan curiosas como la religión y la familia. La religión, evidentemente, se referirán a la cristiana, porque seguro que no dicen nada de la religión musulmana. Es bastante preocupante, es un tema que lo estamos tocando bastante últimamente, que es la creación de una policía del pensamiento aquí en España. Cómo se está adoctrinando a la policía local y a la policía nacional para que sean auténticos policías de este régimen izquierdista masónico que nos están imponiendo. La verdad es que es bastante preocupante. ¿Tú qué piensas de esto, Francis? Pues no sé, yo la verdad es que yo creo, yo conozco policías, ¿entiendes? Y policías nacionales, guardias civiles, y la verdad que yo, con todo el policía que hablo, lo que pasa es que ellos dicen que están atados de pies y manos, que como está la ley de violencia de género, ¿vale? ¿Sí? Claro, hay que seguir un protocolo. Si ellos no lo cumplen, ellos son sancionados. Claro. Son sancionados. Entonces, el problema está en la ley. Es que es lo mismo que si tú eres mi patrono, mi jefe, y me dices: Francis, tienes que hacer esto, y te digo que no, tú me dices: ¿cómo que no? A ver, tú vienes aquí a trabajar y tienes que hacer mi trabajo. Ah, no, el policía está, porque yo no conozco todavía un policía que me diga a mí que no tengo razón. No conozco ningún policía todavía que me haya dicho eso. Muy bien, o sea que al menos ideológicamente no les afecta, ¿no? O sea, se ven forzados a cumplir el protocolo, pero por lo menos este lavado de cerebro nos comentas que de momento no les está afectando demasiado. Yo, Miguel, con la gente que hablo, ¿comprendes? He hablado con muchos, tú sabes que yo hago muchísimas carreras, compito. A mí se me han acercado guardias civiles y me han dicho: ¿eso qué pones en tu mono? Esto es la verdad que pasa en este país, es que me ha pasado muchas carreras. Entonces, yo todavía no conozco un policía que me lo haya dicho. No lo conozco. ¿Que los quieren adoctrinar? Pues sí, sí, me lo creo, puede ser, que les digan: mira, esto hay que hacer. Y además, vamos, hemos visto los programas en televisión de cómo está un policía nacional diciéndole a la señora: pero es que usted tiene que denunciarlo, usted tiene que... Vamos, Policías en Acción, creo que se llama, o un programa que le está diciendo: es que usted no sabe, usted tiene que denunciarlo. Pero vamos a ver, pero qué está diciendo, pero si te está diciendo que no le ha pegado, ¿tú cómo le estás diciendo que tienes que denunciarlo? Es que les van echando leña al fuego para que denuncien y denuncien, pero es que hay policías y policías, no podemos ponerlos a todos en el mismo saco, ¿entiendes? Pues igual que hay mujeres buenas, hay hombres malos, claro. Hay mujeres malas y claro. Hay hombres buenos, pues como todo. Perfecto, Francis, pues muchas gracias de nuevo por esta colaboración tuya y, como te digo, esperamos seguir contando contigo para futuros programas. ¿Alguna cosa más antes de terminar? No, como siempre digo, que muchas gracias a Democracia Nacional. Yo soy, me siento simpatizante total de Democracia Nacional. Es sponsor mío este año de nuevo en mi mono para hacer triatlones de corta y larga distancia. Este año me dedicaré a hacer largas distancias. Os doy las gracias por esto que hacéis, porque nos va a escuchar mucha gente y, sobre todo, que salgamos a la calle. Que el otro día estuve en otra carrera y estuve solo. Llevo un mono que este año pone detrás ley de violencia de género, no. Por cierto, subí al podium. Me hubiera gustado que hubiera habido gente, porque, no te lo he dicho, pero no me daban la copa. Esto es muy fuerte. Estaban representantes de Podemos y del Bloc. Y no me daban la copa. Claro, decían, a ver quién me daba la copa. Hostia, qué jodido este tío ahí. Y, ¿sabes? Me la tuvo que dar el de la Cruz Roja. El de Cruz Roja. Esto es increíble. Oye, lo bonito hubiera sido que hubiera habido gente allí, hombres y mujeres, que no sean afectados, que yo no soy afectado, que no soy afectado, que lo he dicho mil veces, que tengo la custodia de mi hija, pero hay que ir, hay que estar ahí, que el que corro soy yo, el que nado yo, el que pedaleo, pero tenemos que estar, que nos vean, desde cuando yo suba a un podio o no suba, que vean que estamos animándonos, echándonos fotos con pancartas, con banderas de Democracia Nacional, lo que haga falta. Claro. Pero tenemos que estar, hay que estar, que nos vean, porque es que si no, es que estamos muertos. Las feministas se nos están comiendo cada día más. Perfecto, Francis, pues nada más, suerte en tus competiciones y hasta la próxima. Un saludo. Muchas gracias, un saludo. Gracias. Bueno, con esto terminamos el programa de hoy. Y simplemente recordaros lo que ha dicho Manuel durante el debate, que no esperéis a que otra gente haga el trabajo por vosotros. Sed vuestros propios líderes, colaborad de todas las maneras posibles. Como os ha comentado Manuel, veis cómo los musulmanes en masa financian sus actividades. Vosotros tenéis que comportaros exactamente igual. Como os digo, no esperéis a que vaya nadie a solucionaros las cosas. Militar en cualquier movimiento, evidentemente en Democracia Nacional es lo que nosotros os ofrecemos, acudid a vuestra delegación, si no existe, creadla vosotros. Como os digo, moveos y, como digo, no esperéis a que otros resuelvan la situación, porque nadie lo va a hacer, y menos aún pues estas élites políticas, económicas y financieras que nos dominan y, como veis, están arrasando con el país. Nada más, con esto terminamos. Os vuelvo a recordar nuestro correo, aquilavozdeeuropa@gmail.com, enviándonos vuestra carta, vuestra opinión, y entraréis en la posibilidad de llevaros la camiseta del programa. Nada más, como os digo, con esto terminamos, y como siempre sabéis que están las cosas mal, son tiempos difíciles, pero como decía la canción, negras nubes cubren Europa, pero un suave viento comienza a soplar. Esto ha sido aquí La Voz de Europa, nada más, hasta la semana que viene, un saludo. Se préparer à mourir, tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando en tu pueblo, o en tu ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya. La patria europea te llama a combate. Escucha el doble de este tambor. Nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto. Sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il che batte, nessuno ci potrà fermare.